Muy, pero muy bienvenidos a esta nueva edición de ¿Qué me querés vender? Mi nombre es Yanina Fernández, estamos en vivo en Motion Radio, como todos los sábados, acompañándolos con toda la información, música y toda la información del conurbano, pero obviamente no estoy sola. Estoy acá con mi compañero Diego Leguizamón. ¿Cómo andás, Diego? Buen día, Jan. Buen día para todos los que están del otro lado. Feliz de volver. Eso, no sí, estuviste. Sí. Te extrañamos, sí, un poquito. No, yo escuché, y ahora lo voy a preguntar, yo escuché que había alguien que me quería cerruchar el piso. Yo escuché algo así en la apertura de la semana pasada. No quiero empezar a las piñas, pero... No sé. En zona sur... ¿Cómo se arreglan las cosas así, en el conurbano? Así arreglamos las cosas. ¿Qué onda? ¿Conflicto en vivo? No sé, ¿quién te querías? Yo no me acuerdo, ¿quién te quería cerruchar hacerte el piso? Hacete la boluda vos también. Pero es que somos todos compañeros acá. Digamos. Sí. Conflicto. Pero bueno. Cristian, ¿querés decir algo? Perdón, buenos días ante todo. Pero ¿qué, de quién estás hablando? Yo no entiendo. Yo la semana pasada no vine. Me perdí. Ah, otro que se hace boludo. Otro que se hace boludo. Así que la verdad que no sé de quién estás hablando. Yo acá no se serrucha ningún compañero, muchachos. Estás hablando y te pones el sonidito de fondo. Somos todos compañeros. No, pero esa porque la sonidista no. Está desubicada, totalmente desacatada. No tiene recato esta chica. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Bien? Ah, bueno. Me quedo más tranquilo entonces, ¿sabés? Porque si no, vamos afuera y le agarramos las piñas. Vos sabés, acá se arregla. Acá, en Glevo arreglamos todas las piñas, güey. Eran re cavernícola todo. No sé, yo no puedo decir nada. En calzada lo arreglamos los tiros. Uno pegó el otro. ¿Qué me querés vender? Yo no sé, fíjate, Diego. Igual podemos seguir presentando la mesa. Vamos a seguir presentando. Sí, sí. Juan, ¿cómo estás, Juan? Janina, Dieguite, Cristian. Buenas. Así que se arregla los tiros, las piñas, pero empezamos muy bárbaro este sábado. ¿Vos qué decís, en Bursaco cómo se arregla? En Bursaco no se arregla, se mandan sicarios. Cuando menos te lo esperás, fuiste el último día que parpadeaste los ojos. Mirá. ¡A la mierda! Qué linda forma de decir que vas a morir, ¿no? Sí. Qué linda forma. Sí. Muy poético. No sé, vos fíjate, digo. ¿O quién? No, yo no. No me sentí perseguido. No me sentí tocado. Seguimos presentando la mesa. Tenemos acá a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Buen día, chicos. Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. ¿Y en Lomas cómo se arreglan las cosas? Yo propongo dos alternativas. A ver. Sería un duelo a muerte. ¿Con qué? Con pistolas al amanecer o con armas que ustedes decidan. Y otra, para que no salgan ninguno lastimado, una carrera. Una carrera de acá hasta la estación. Esto es lejano. Una carrera a muerte también. Lejano con urbano. Con ustedes, el lejano con urbano. Hay un libro sobre duelos de Mariano Hamilton, no sé si lo conocen. Sí, que hubo en la historia argentina hubo muchos duelos. Sí. De hecho, creo que el periodismo tuvo mucho que ver también. Creo que primero los abogados, ¿no? Fueron los que más se batieron. Claro. Segundo, los políticos. Y tercero, creo que los periodistas. Claro, tal cual. Y bueno, justamente se puede hacer un libro sobre duelos porque lo bueno de todo es que encima quedaba sentado... Quedaba sentado quién ganaba, quién perdía, cómo se batían a duelo, dónde... Es que tenía que quedarse todo legal, porque era legal, o sea, no ibas preso. Si matabas, si moría tu rival en el enfrentamiento... No, porque era algo legal. Claro. Qué lindo lo que en dijo. En términos Valor. Legales, sí. Qué bárbaro, qué interesante. Qué viejos tiempos. No sabía, la verdad que me asombra lo que están contando. Yo lo veía como algo de lejano este, de la otra punta del mundo, pero no... Después dicen que los tiempos pasados fueron mejores. La verdad que sí. Y sí, vos fijate, sí. Era legal, ¿no? Te reto a un conflicto y te tiraban así con el guante. ¿Así era? ¿O te no? Reto a un duelo. Te reto a un duelo. ¿Aceptará? Y aparte era como que no lo podías evadir porque quedabas como un cobarde y... O sea, era como... Era el tu honor que se jugaba, ¿no? Y en una época en la que se ve que el honor era algo muy importante, como que no podías evadir una invitación a duelo. Yo creo que era así en esa época. Sí, mal. Bueno, y hay una historia muy, muy piola que estábamos hablando justo antes de empezar, la de Perón cuando le manda una carta retando a duelo a Aramburu. Eso no lo sabía, pero es un dato de color muy interesante. No sé, a ver, anda a chequearlo. Claro. A la... De... Pero es muy probable que sea cierto. Sí. Bueno, lo que se decía es que después de un par de amenazas o un par de difamaciones de Aramburu a Perón, este, el general, le responde una carta en la cual no se gasta puteada de todas las formas a Aramburu. Dice oligarca, cipayo, vendepatria, todo lo que se puedan imaginar. Y encima le dice, lo reto a duelo en la frontera que usted desee. O sea, cuando quiera, donde quiera. Porque él estaba exiliado en ese momento. Claro, que tenía no podía venir al país. Claro. O sea, le dice, vos ponés el lugar, la fecha y nos batimos. Tal cual. Bueno, y dicen que en la carta también dice, por ejemplo, cosas como que el pueblo lo va a colgar de la Plaza de Mayo y lo van a balear ahí la gente. A lo Mussolini. Viene a lo Mussolini. Sí, no, es muy fuerte la carta. Dicen, yo no la pude leer, pero... Está por ahí. Después la voy a buscar y la subimos. Sí, suena re interesante. Después la subimos. Así aprenden un poco más de duelos. No, me puse a googlear y hay como bastante de duelos en Argentina. Hay muchos, sí. Bueno, sí. Y también Verbitsky dice que fue testigo de un duelo entre Jaureche, el famoso Jaureche, claro, de quien era el pupilo, y no me acuerdo qué otro político. Hay un caso que es emblemático entre dos políticos, Irigoyen y Lisandro de la Torre. Iba a decir que ese. Se baten a duelo. Sí, con espadas. Con espadas, sí. Muy importante. Que, de hecho, se dice que previo a que se debatan a duelos, daban ya por hecho que Irigoyen era boleta, porque Irigoyen era inexperto con la espada y era muy joven, y Lisandro de la Torre era todo un espadachín. Y durante la pelea. Irigoyen lo hiere, creo que en el rostro, a Lisandro de la Torre, y ahí termina la pelea. A partir de entonces, Lisandro de la Torre empieza a usar la barba para esconder esa cicatriz. ¡Wow! Esa sí que no la tenía, ¿eh? ¡Wow! Sí. ¿Qué muy buena. Ojalá volviéramos a esos tiempos. Oye, ¿estaría bueno? Sí, sí. La semana que viene vengo con espada. Yo no peleo igual, chicos. Mira. Así que, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, ¿no? Obviamente recordamos que nos pueden seguir en Facebook como ¿Qué me querés vender? Y nos pueden seguir en Instagram también como @ ¿Qué me querés vender? Así que nada, nos buscan en las redes sociales. Bueno, también estamos en www.moshradio.com, www.moshradio.com, así que para todo el mundo mundial. Y tenemos una aplicación que está buenísima. Yo la semana pasada que no estuve, la estuve probando y suena perfecta. Así que a donde vayas, estamos con vos. Buscás ahí en el buscador como Mosh Radio. Así es. Y bueno, presentamos los temas del día, obviamente. Cris, ¿qué tenés para hoy? Bueno, como sabemos todos, fue un jueves bastante agitado, así que básicamente voy a traer un pequeño resumen de lo que fuimos viendo durante todo el día, porque empezamos la mañana tempranito con un hombre acribillado, muy importante, un funcionario de La Rioja, y después seguimos a la tarde, después de una intensa lluvia, con la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner en la Feria del Libro. Así que tenemos... Intensa lluvia, amenaza de bomba en el Roca, como varias cosas. Sí, no, la verdad que fue un día como para quedarla. Pero hubo mucha gente que no la quedó, ¿eh? No, un montón de gente no la quedó, es verdad. Vamos a hablar de eso después. Juan. Yo voy a hablar... No encontraba estrenos, estaba buscando, digo, ¿qué carajo? No hay nada. Hasta que me topé con una que me aflojó los mocos ya solo ver el trailer. ¿De qué se tratará? Porque vos venís con historia de terror, sí, como, siempre. Como a ese tono. Y ahora que te aflojen los mocos... Sí, la verdad que mal. Juan siempre sorprende. Sí. Se llama A Dog's Journey, sería el viaje de un perro, pero acá le tradujeron como La razón de estar contigo. Podemos hablar de también porque estos títulos... Las traducciones al castellano, sí. Son como... No tiene ni sentido. Y después vamos a hablar un poco que esta semana se liberó el tráiler de It, la segunda parte y final... Y esas dos cositas nada más. Muy interesante. Luis, el día de hoy le vamos a dar prioridad a un hecho que causó conmoción durante varias horas en la localidad de Monte Grande, donde un hombre armado amenazaba con suicidarse. Estaba pidiendo algo en especial que vamos a contar más tarde. Bueno, este hecho obviamente causó mucha tensión durante varias horas. De hecho, estuvo cortado el tránsito. Habrán pasado por la zona también, ¿no? Sí. Me imagino. Yo que vivo en Monte Grande, hay los colectivos desviándose de todo. Vamos a estar hablando también de la investigación de un caso de homicidio que hablamos la semana pasada. Durante esta semana hubo varias novedades muy importantes. Y por último también vamos a tocar un tema muy especial. Esta semana se cumplieron 32 años de la famosa denominada Masacre de Bunge, un hecho o un caso que sería el que registró el primer caso de gatillo fácil, ¿no? Post dictadura en nuestro país. El día de hoy también va a haber una jornada de concientización y de conmemoración en la localidad de Bunge, donde ocurrió este hecho hace 32 años. Ya ni nada. Bueno, yo voy a hablar sobre... Traje una obra de teatro, que cuando la cuente varios tendrán recuerdos de esa obra de teatro, que tiene que ver con... es Los árboles mueren de pie. No sé si les suena. Sí. Creo que a varios nos suenan, después obviamente no, vamos a contar un poco más. No tengo la más pálida idea de qué carajo estás hablando. Yo la vi en la escuela. Bueno, capaz que en tu época... Ahora lo vas a ver. En la época tuya no lo daban en la escuela. Claro, porque lo peor es que yo la vi en la escuela también a esa obra. Es que somos más o menos de la misma generación, Diego. Bueno, tampoco la volvés. Unos 10 años de diferencia nada más. Diego se hace el pendejo, boludo. Para el primer año. Qué bronca con que me da. Con Cristian no me puedo hacer. En realidad con Cristian no me puedo hacer pendejo, pero con Yanina me re puedo hacer pendejo. Y con Juan, ¿no? Son apenas 10 años, digo, nada más. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Una década. No, la verdad que no. Primera vez que lo escucho no tengo la más pálida idea de que... Admito que tampoco conozco. Lo más. Es que son más o menos la generación de Luis. De Juan, perdón. Y si fuiste a colegio cristiano lo conoces el doble. Por lo menos yo vi los tres de Casona. Que eran Los árboles mueren de pie, La tercera palabra y el... Ay, ¿cuál era el otro? Ay, Prohibido suicidarse en primavera, ¿no era de caso también? Prohibido suicidarse. Me gustan los nombres, igual. Está bueno, pero... Pero bien. La verdad que vale la pena leerlos también. Sí, yo lo representé en la escuela, les cuento. Que hice la obra de teatro en la escuela de Los árboles mueren de pie. No. Salina era un árbol. Octavo. Yo era uno de los árboles. Lo interpretó muy bien. Estaba ahí en papel el fondo. De su vida. Fue el árbol, ¿sabes? Ahí descubrí que quería trabajar en el arte escénico, sí, claro. Obviamente. No hay ninguna fotito, no hay nada de Yanina para mirar a la pequeña. No, Yanina no, fondo. Viste que en esa época eran cámaras de fotos, se velaban las fotos. Prehistoria, sí. A menos que haya un fotógrafo profesional en la escuela y de repente te saque la foto y te la venda, no. Bueno, también tenemos entrevista hoy. Así es, tenemos alta entrevista hoy. Tenemos una gran entrevista que, bueno, los que nos siguen en las redes sociales se habrán enterado que estuvimos sorteando entradas. Y hoy tenemos entrevista en vivo de... Con la Delio Valdés. Más específicamente vamos a estar hablando con Santiago Moldovan, que es el clarinete de la banda. Nos va a estar contando todo acerca del show que van a estar brindando hoy a la noche en Auditorio Sur, acá en Temperley. Nos van a estar contando un poco también acerca de su nominación a los premios Gardel. También se viene el Gran Rex, así que varios temas para hablar de su nuevo disco. Así que tenemos de todo para hablar. Y bueno, entre tantas otras cosas, como vos dijiste recién, Jan, sorteo. Así es, tenemos sorteo de entrada. Sorteamos por las redes sociales en la semana y hoy vamos a sortear en vivo, ¿sí? Así que para el sorteo tenés que comunicarte con nosotros al 3974-7609 3974-7609 001, perdón. Ah, te lo estoy marcando, qué raro. Va de vuelta 3974-7601 así que ahora en un rato tenemos entrevista con un integrante de la Delio Valdés que nos va a estar, bueno, contando un poco acerca de todo. De todo el mundo de la Delio. Así es que, bueno, van a tener alto show, nominaciones a los premios Gardel. Así que, nada, varias cosas para conversar con ellos. Y además, tenemos sorteo porque acá en Mosh va a haber una fiesta la semana que viene. El viernes 17. Viernes 17, claro. Nosotros vamos a estar reamanecidos. La semana que viene ya quédense con esa imagen nuestra. Si nos quieren conocer en vivo, medio amanecido. Y bueno, tenemos sorteo de entradas también. Así es, así que también participás por las entradas a través del teléfono 74-79-74-7601. Arrancamos a escuchar música, quédate con nosotros hasta las 12 del mediodía. ¿Qué me querés vender? Sentirse viejo cuando sacude esa voz rasposa que nunca tuvo miedo ante alguna prosa. Sonaba El Espejo de Guarda la Luna, que bueno, el viernes que viene van a estar acá en Mosh, en el Barrio Cultural, brindando su show. Van a estar en el festival, que vos también podés estar porque tenemos entradas. Así es, tenemos entradas, vamos a sortear entradas hoy en vivo, así que tenés que comunicarte con nosotros a la línea directa 39 74 76 01. 39-74-76-01. Línea directa, te comunicas con nosotros y decís quiero participar por las entradas. Así sí. Que así te puedes llevar un par de entradas. Vos y un acompañante pueden venir el viernes que viene a partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana a pura joda, básicamente. Así es, a pura joda, nos ven a nosotros, todo. Te sacas una foto con Janina. Con Diego. Que Janina es una estrella de la radio. Sí, ponele. Súper linda. Todos te recordamos en tus memorables papeles como árbol. Como árbol en... Los árboles mueren de pie. Claro. Así es. Así que, bueno. Y, bueno, después en nuestras redes sociales, en Instagram, @quemequeresvender, Instagram, @quemequeresvender, y en Facebook también, exactamente igual, que me querés vender. Así es. Vamos con Plano Juanito, ¿te parece? Janina Diguete, de... Como les venía diciendo, la película que iba a comentar les va a aflojar bastante los mocos, hasta el más duro, hasta el corazón más duro se va a poner a llorar. Yo ya con que haya aflojado tu corazón, yo creo que es una película recomendable. No, igual, no sé, porque me dan como la fama de ser una persona dura, yo lloro con cualquier cosa, soy de moco fácil, la verdad. Dos cosas, similar a Hayiko, ¿no? Peor da... encima. ¿Sí? Peor. Y esta... otra cosa, muy buen recomendador de películas, Juan. Demasiado. Es lo único que sé hacer bien, mirar películas. Después la verdad que otra cosa no hago. En esta, El viaje de un perro, se trata sobre, bueno, un perro y su dueño. Todo lo que dijo este Luis, olvídatelo. Pero esta se trata acá, la narrativa está focalizada sobre el perro. El perro tiene una voz en off. Me muero. Y le... Para, no la cagas, porque ponele, cuando hablo Scooby-Doo, como que para mí la recagó, por ejemplo. O sea, no tiene nada que ver igual. No, no tiene nada que ver, porque el perro hacen como la voz en off, está como está en conciencia y como que ese... con su dueño, que se llama Ethan, el perro se llama Bailey. Y se hacen como que... Tengo un dato retarado. Bailey se llama el perro de Marley. El perro... mira vos. Esa de Marley no la vi todavía, ¿eh? No, el Marley y el conductor. Ah, Marley. Yo pensé en Marley y yo al perro. No, esa es malísima. No, Marley se llama Marley. Marley era el perro. ¿O no? Sí, sí, Marley y yo. Claro. Se llama Marley y el perro. Bueno, pero yo te estoy hablando de Marley y la persona. Estoy un poco dormido. Bueno, y en esta el... El perro, al tener una voz en off, como que está todo el tiempo... Hacen como que hay una relación entre, ¿no? Que son re amigos, como que... Se quieren, no sé, como... Zoofilia. ¡Oh, qué horror! El amor canino y del lobo ser humano. ¿Por eso te gusta esa película? No, hablemos de... El cien pies humano. Esa la vi, es medio bizarra esa. Sí, yo recomiendo que no la vean. Bueno, y acá en esta, el perro lo que tiene es que... Vieron que los perros viven pocos. Los perros no viven mucho tiempo. ¡Ay, no! No viven para siempre. Pero este no sí, pega. Este constantemente revive y se reencuentra con su dueño. O si no, a veces revive en otros lados el perro. Pero siempre como van... Pero como reencarnación. Reencarnación, y como ha aprendido cosas de vida y... Tiene una primera parte, esta es la segunda, acá no sé si llegó la primera. La primera se llamaba El propósito de un perro, y en esa nos cuentan la historia de estos dos, de Ethan y el perro, pero en esta segunda parte es la nieta de Ethan, justo su perro Bailey se está por morir, y antes de morir le dice, cuando recarnes espero que cuides a mi nieta. Porque en la historia hacen que en esta el viaje de un perro hacen que este Ethan tiene una hija y tiene una nietita, pero la hija como que está medio... Que se va a la mierda, que le importa un carajo a los padres y... ¿Pero qué? ¿El perro reencarna? El perro reencarna porque es como... Son perros budistas. Algo así. Y es re triste en una parte del thriller porque te muestran que agarra este y le dice, bueno, Bailey, loco, la próxima vez si reencarnás el perro. Porque el chabón le habla como una persona al perro. La próxima vez que reencarnes, por favor, cuida a mi nieta, le dice. El perro se muere, loco, se muere y te... Y te muestra, ¿no?, la vida que va teniendo hasta que encuentre... porque está hace que... toda la película. No, este es el trailer aparte, no sé, este es el trailer. ¡Qué descriptivo el trailer! Este es muy descriptivo, lo que pasa es que el trailer te muestra un pedacito. Creo a todas en los comentarios pusieron la primera, me la viví llorando. Pero yo vi la primera y llorara con esta, voy a llorar más. De allá no dicen que sí, estuvieron llorando. Acá, nuestro productor, creo que, a ver, va a aportar. Básicamente no está spoileando nada porque la película trata de eso, de la muerte. La muerte de la mascota y tiene que ver con los momentos y cómo esa mascota en sí, con ese alma reencarnada, va buscando de nuevo a su dueño. ¡A la mierda! ¡Qué profundo! Y lo peor es que en esta segunda parte, en esa segunda parte, no, cuando el perro encuentra a la nieta de su dueño que le predijo, se encuentra con que la mamá de la pibita es como que re cachivacho y se va y le deja re tirada, ¿no? Sí. Y el perro se queda cuidándola todo el tiempo y te muestra así escenas como que la madre se va de joda todo y se queda con el perrito todo. El perro le cambia los pañales. La dueña luchona, ¿viste? La perra luchona. No, pero... Vamos a la tanda. Ay, se fue a la mierda todo. Y lo peor es que como que, viste, el perro te muestra acá, como la narrativa se está hasta que encuentra a la pibita, te va mostrando todas las vidas que va viviendo, porque el trailer es medio chistoso, en una renace como perra y se mira, yo que no tengo, y se mira como... Dice, ¿qué pasó? Era como medio de chistoso, medio de... Es entre un poco cómico, pero después cuando te va mostrando que va reviviendo, es como... Es que yo creo que lo estás contando un poco chistoso. No, aparte es como esa parte... La película debe ser como emocionante. Te muestran parte como graciosa, pero después como que ese momento cuando el perro se va muriendo y renaciendo es como re... Pobre, digo, el perro... Te muestra escenas como hasta que en un momento... Déjenlo morir de una vez, pobre perro. Más de... Como... Te ganas de hacerlo No sé por qué, pero me hace acordar a la película del loro este. Ah, Polly. Polly, sí. No, no la pero, vi, o Polly. Sea, Polly va buscando a su dueña. Durante años. ¿No? Durante un montón de años. Oh, la re robot, y bueno, loro habla. Pero no muere el loro. Ah. No, la vida del loro que vive no sé cuántos años y va cambiando de dueños en busca de su primer dueño. No, nunca la he visto. Sí, como que me hizo acordar eso porque va recorriendo, o sea, no es que muere y renace el loro, ¿no? Obviamente, sino que sí va viviendo, va cambiando de dueños hasta que llega a reencontrarse con su primera dueña. No, en esta el perro onda que todas las veces que se muere va reencarnando y siempre se va reencontrando con la persona que quiere, ¿no? Y como que pasa, no sé, de ovejero alemán a perro policía, siempre en situaciones termina yendo donde le habían dicho que por favor que le vaya a cuidar a la nieta. Y lindo para ser un perro suicida, ¿eh? Y pasa que no, lo peor es que se muere de viejo. Te muestran que el perro se va muriendo de viejo y como que la voz en off dice, uy, la voz en off era como lo hace Reti, y me estoy quedando sin energías, no sé por qué, y pum, el perro como... Pero, ah, o sea, reencarnaste hace 5 años, ¿cómo que no sabes por qué? ¿Te estás muriendo, perrito? ¿Pero tienen conciencia los perros de los años que viven? Y si habla algo de conciencia tiene que tener. Y bueno, esa es la recomendación. Espero que si son medio débiles, como que no... no sé, a ver, el que sea más duro, el que se haga el duro que vaya a verla. Y a ver, vamos a ver si se la aguanta, ¿no? La que se hacen los duros. Porque esto es medio como Hachiko, que a mí me dijeron, yo nunca la viste, me dijeron hasta el más duro llora y la verdad que fue bastante será así. Sí, sí, es muy triste. Sí. Y ahora quería hablar un poco sobre esta semana se liberó el segundo tráiler de It, capítulo segundo y final, porque se rumoreaba que iba a ser 3 películas y quedó en 2 nada más. ¿No dio el presupuesto? Eso iba a decir yo también, por falta de presupuesto. Nunca terminaron de confirmar eso. No, yo no sé si esa porque no hay... problemas judiciales. Eso como que nunca lo terminaron de aclarar. Es que quedó el rumor, estaba el rumor, pero nunca dijeron si era oficial o no. Y en esta segunda parte, el que lo haya visto, como que pinta bien tétrica también. Y no sé, nadie la vio todavía, ¿no? El tráiler. No. No, la verdad que es bastante oscuro, da bastante miedo el tráiler. Y lo que estuvo también circulando, no sé si ustedes saben que antes de que salga el estreno hay gente que tipo que testea la película, hay como un público que tiene el privilegio de mirarla y depende de las críticas, hacen un recorte más en la película y eso es lo que sale en estreno. Y lo que pasó con It fue como que decían la gente que pudo verla a la hora de criticarla que duraba como 3 horas 40 y que era muy sangrienta. Como un filtro. Exactamente, como un filtro antes de que salga la cine, antes de que se estrene. Y la gente que especializada que pudo verla la estuvo criticando y medio negativa y no, como la primera fue un éxito total y a todos les gustó. Pero en esta lo que le estaban criticando era que era como muy larga, decían que duraba 3 horas 40. Una película de terror de 3 horas 40 me parece que no sé si llega a cumplir el cometido, sí. Y no es sé, la primera no larga. Sé cuánto dura y a mí le gustó bastante la primera, la verdad. No sé si vos viste la primera. No, pero no. 2 horas 15 dura la primera. 2 horas 15. Claro, me parece bien, 2 horas 15 dentro de todo. Y a mí esas 2 horas 15 se me pasó volando, no sé, capaz yo estaba muy emocionado. Cuando fui al cine se me hizo como que duró 10, no sé, menos de una hora se me hacía, como que hizo re flasher. Bueno, la de Los Vengadores que dura 3 horas. ¿Y cuánto te pareció? No, no, para mí fue súper rápido, como que estaba re entretenida. ¿Porque te dormiste? No, a mí me encantó. Y lo que le criticaban, aparte de que era muy largo, decían que era muy sangrienta. Decía que, y no sé, le digo, pero el libro es re sangriento, es como que es totalmente violento. Sí, el libro es fuerte. Yo, por lo que me dijeron, el libro es mucho más fuerte todavía que la película. Y bueno, que hicieron como... En la primera está bastante recreado, esa parte... La primera de los 90 es muy inocentona, lo que fue la del... Que sí, hace un par de años, hace poquito que se hizo el remake de esa. Y en esta también tiene esa crítica. Yo vi solo la primera, la de los 90. La de los 90 no, tenés que mirar el remake porque está muy bueno y es muy violento. Es que no me gustan las películas de terror. Bueno, pero tampoco no es mucho de terror. Y las primeras impresiones que tengo, la verdad que me gustó bastante. Era en septiembre se estrena. Estoy bastante emocionado por ir a verla. La verdad que Yo creo que encima la anterior, cuando la habían dado, la estaba por ahí dos veces, la emoción que tuve. Creo que esta sí, si está muy buena, la voy a ir dos veces. Y el que no, y si no vieron el trailer, míralo porque ya está ahí, recién esta semanita, ahí fresquito para mirar, a ver qué es lo que le pinta a ustedes. Bueno, buenísimo, Juan. Bueno, Chanina, Dieguete, chao. Chao. Muchas gracias, Juan. Bueno, del otro lado del espejo hay mucha gente ya ni laburando. Así es, tenemos del otro lado del espejo en la producción. ¿Por qué dije espejo? Igual es vidrio. Es vidrio, bueno. Es que nos reflejamos. Claro. Asistencia de sonido, Juan Ferro. Diseño gráfico, Fernando Barrera. En la producción, Adrián Barrera, Amanda Ferro. Y en la operación técnica, Gaby Maduri. Vamos a escuchar algo de música y ya volvemos. Volvimos al aire, ¿qué me querés vender? Por Motion Radio. Y vamos directo a la sección de política con Cristian. Bueno, como veníamos hablando, sí, en la entrada hoy cuando estábamos saludando, fue un jueves muy complicado y ya desde temprano ahí prendiditos a la tele, a la radio, a los distintos diarios online para ver qué es lo que había pasado, porque hubo un atentado, se podría decir, o es muy fuerte capa la palabra, contra Miguel Yadón, ¿sí? Coordinador de obras del Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal de La Rioja. Es un nombre un poco largo, pero bueno, viene al caso, por así decirlo. Y también la ligó de rebote, por así decirlo, el diputado nacional Héctor Olivares de la UCR de La Rioja. ¿Qué pasó? Al parecer... ¿Un atentado o ajuste de cuentas, entonces? Un hecho policial bastante grave. Un hecho... El que resultó víctima fatal una persona. Tal cual, ¿no? Un talibán no se voló. Creo. Pero, ¿por qué me gusta enfatizar en la palabra atentado? Porque desde... de distintas partes del gobierno, sí, desde la mañana y sobre todo desde los medios, tomando repercusión de los dichos de distintos políticos, se trató de buscar la parte política al asunto, sí, y se trató de instalar palabras bastante fuertes, ¿no? Palabras como si fueran mafia, sicarios, crimen político. Se lo comparó con lo del asesinato de Bordavere. Es como que se trató de imponer un relato, ¿no? Que más tarde como que quedó un poco desvirtuado. Cayó por su propio peso, como podrían decir cualquier poeta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vos ni bien ves el video, sí, que salió a las pocas horas de ocurrido el ataque. Se ve que la verdad que es un asesinato, pero sin mucho recato. Es bastante torpe. Es muy torpe, porque el tipo primero lo balea desde arriba del auto, ¿sí? A plena luz del día, y después se baja, ¿sí? Y ve que el diputado, ¿sí? Héctor Olivares, seguía vivo y no se encargó ni de rematarlo ni de nada. La verdad que vio que lo que había pasado, el acompañante se cruzó a la parte de enfrente, tiró las balas en un cesto de basura... Y aquí no ha pasado nada, salieron despacito por la calle. Muy llamativo también, porque habitualmente en esta clase de hechos el victimario trata de quedar impune, ¿no? Trata de que no lo vean, de que no lo filmen. En este caso como que le importó muy poco todo. De hecho, el ataque lo hace en un lugar donde es obvio que va a quedar registrado. Claro, en pleno Congreso, a un par de cuadras del Congreso. A mí lo que me llama la atención es esto que Cristian remarcaba, es que se lo quiso como virar, que es algo político. Yo lo que siempre, cuando veo noticias, siempre me guío por las redes. En las redes a mí me extrañaba como que no estaba dando mucha información. Porque las redes como que constantemente, es al minuto a minuto, están matando con las noticias, matando. Y me llamaba la atención, digo, qué raro que... Eso en la tele sí puede ser, pero así en las redes como que no lo estaban compartiendo mucho. No estaban haciendo mucho hincapié, como que me decía, qué extraño. Pensaba que le iban a hacer así, ¿no? Como algo político... Es que se lo usó como algo político, pero de parte de los medios y del gobierno. Por ejemplo, se lo vinculó de parte de Bullrich a la amenaza de las mafias. Viste que ellos hablan mucho de las mafias, que ellos quieren desarticular todo el tiempo. Se lo vinculó también a problemas con las barras en un momento porque estaba metido Olivares, sí, porque se pensaba que hasta esa altura que Olivares era el principal apuntado del atentado. Y bueno, después se supo que era Yasón. Yadón, digo, perdón. Bueno, más allá de las primeras versiones, ¿no?, de este caso, actualmente la principal hipótesis de la justicia sería la de un ajuste de cuentas. Claro. Habría 6 detenidos hasta ahora, es lo que tenemos, lo que estamos viendo. Tal cual, habría 6 detenidos que se habrían intentado fugar por Uruguay, creo que era. Agarraron a uno en Entre Ríos, me parece. A uno lo agarraron en Entre Ríos y a un par los agarraron allá, que gracias a Interpol de Uruguay, bueno, los lograron interceptar y, bueno, van a ver qué pena cumplen. Todavía no está esclarecido bien el hecho, pero al parecer sería... Un tema personal sería. Sí, tal cual, por lo que refieren tiene que ver con una cuestión de ajuste de cuentas. El principal sospechoso es Alex el Gitano, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con un vínculo amoroso, ¿no? Una ruptura de códigos de la comunidad gitana con respecto a que la hija, ¿no?, del gitano la vinculan con este Jason, ¿no? ¿Es? Sí, sí, sí, Jadom. Sí, Jadom. Jadom. Igual es, también es muy peligroso la generalidad que se hizo en torno a los gitanos de en el tratamiento de estos temas. Sí. Al, sí, al grupo, al, la ligan. Pobre. Tal cual, ¿viste? Al agruparlos a todos como si fueran una mafia, como si fueran gente peligrosa, como si fueran gente violenta, y que capaz que no es así, que solamente es de otra colectividad y que tienen otra manera de reaccionar. No justamente siempre son ajustes de cuenta lo que hacen en torno a su manera de resolver los conflictos, pero es lo que se encargaron de difundir desde los medios y desde el gobierno, sobre todo. Por ejemplo, Marcelo Wechsler, interventor del PRO, dijo: Olivares es el presidente de la Comisión de Transporte y Jadón es el presidente del Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico. Capaz la linealidad no amerita, pero la conclusión de cualquiera es que ambos tenían relación con el transporte y que esto no fue un motochorro, sino alguien que disparó con el ánimo de matar. Sí, fue alguien que con ánimo de matar, pero no justamente por algo político. Y esto es importante recalcarlo porque... porque después de estas noticias salen medidas políticas que justamente refuerzan el sistema represivo y que la terminamos ligando a todos nosotros. Entonces, claro, es importante tener en cuenta esto que y tratar de dilucidar cuando los medios intentan inflar una noticia que no tiene ni pies se ni cabeza. Sí, se cayó por muy pronto. Tal cual. Otra cosa muy importante que pasó este jueves, sí, que bueno, Janina ya lo sabrá muy bien, que se cagó mojando toda, sí. Además de la lluvia, fue Cristina en la Feria del Libro presentando justamente su libro Sinceramente. ¿Alguno de ustedes fue al final? Porque vos, Jani, dijiste que ibas a ir y te agarró toda la lluvia, la tormenta. Pero... sí, me agarró muy lejos la lluvia en Espegacini, así que nada, terminé como desistiendo de ir. Bueno, hubiera... sí, yo no fui, pero... un montón de gente, sí, fue, se calculan entre más de 20.000 personas seguro, 30.000 personas, y adentro, bueno, otras 2.000. En el cual Cristina habló de un nuevo contrato social, ¿sí?, con metas cuantificables y que contenga a todos los sectores, ¿sí? Desde empresarios, sindicalistas, intelectuales, trabajadores, ¿sí? Que en ese nuevo pacto social podamos lograr una Argentina integrada y, bueno... unida, ¿sí? Porque, bueno, como bien sabemos todos los dirigentes políticos de todos los ámbitos están hablando de una unidad y sobre todo desde el PJ, ¿sí? Me suena mucho el tercer peronismo, ¿no? Bueno, pacto social. Ella habla del tercer peronismo, ¿sí? Y bueno, hay una frase muy importante que había separado de Cristina que me pareció muy importante recalcarla porque justamente el peronismo del cual... más se critica, ¿sí? Se lo critica desde la derecha, lo critica sobre todo desde la izquierda, ¿sí? Con fundamentos o no, sí, porque es verdad, estuvo la AAA, hubo represión para distintos grupos de izquierda, pero Cristina remarcó más que nada la parte económica del acuerdo. Yo no creo en sociedades maravillosas y perfectas que den malos dirigentes, ni viceversa. Yo creo que hay algo, ¿no?, de reflejo arriba de lo que hay abajo y viceversa también. Bueno, acá en este audio, bueno, lo que habla justamente es de justamente no bardear a la gente que piensa distinto y que tiene capaz una visión distinta a lo que puede ser la hegemónica, por así decirlo. Es una Cristina más conciliadora, ¿no? Como que está leyendo el momento. Tal de otra cual, manera. Tal una Cristina estadista, full ahí, tal mirando cual. Todo, midiendo todo. Sobre todo estadista, conciliadora, de unidad, que busca interpelar a las grandes masas, como tiene que hacer en realidad un verdadero estadista, ¿no? Es imposible manejar un Estado sin justamente buscar el acuerdo de las distintas partes para lograr justamente que funcione el país correctamente. Y bueno, remarcaba justamente esto de lo del tercer gobierno de Perón porque me parece muy importante, porque había un dirigente en esa época que era José Bel Herbert, ¿sí? Economista de Perón, que había sido también economista de Cámpora cuando habían arrancado el gobierno, que lo que logró en su momento es un pacto social en el que se buscaba el 50-50, Claro. ¿Sí? 50% para los empresarios para lo, y 50% para los trabajadores. Creo que funcionó hasta que Perón murió, me parece. Claro, bueno. Porque era como que Perón era la garantía de ese pacto. Cuando Perón fallece, se fue todo al carajo. Tal cual, tal cual. Hasta que Perón murió, se habían bajado muy fuerte los índices de pobreza. Había bajado la inflación un montón. Había logrado llegar básicamente a un acuerdo de precios nacional, claro, en el cual la canasta básica estaba casi toda cubierta. Había sido, la verdad, que un muy buen acuerdo en lo económico. Claro, es que la figura de Perón, como era tan fuerte, como que lograba este pacto entre todas las partes, que por ahí de otra manera no se iba a lograr. Tal cual, tal cual. Era muy difícil capaz lograrlo de otra forma. Y bueno, Perón justamente era la garantía de que se iban a respetar todos los puntos de ese acuerdo. ¿Tenemos otro audio más? Con metas verificables, cuantificables, exigibles. Miren, yo me acuerdo el pacto social de Perón y Bergelbar, un gran dirigente empresario. Nos hacen falta también dirigentes empresarios de esta magnitud. Nos hacen falta dirigentes empresarios que piensen a la empresa como un instrumento de desarrollo del país y no solamente como instrumento de su desarrollo personal, que está bueno, porque para eso sos empresario y para eso querés ganar plata. Pero tenés que entender que para que tu empresa sea más grande y ganes más plata, tienen que ganar todos y tienen que comer todas. Si no, es muy difícil. Bueno, el audio lo dice todo. Sí, muy claro, muy claro. Justamente buscar un acuerdo es también buscar que cada uno relegue un poco de lo que tiene para poder comprender al conjunto de la población y que justamente haya un buen acuerdo, ¿sí? Una buena economía, que se funcione correctamente. No lo vieron a Feynman cuando estaba criticando a las personalidades que estaban ahí, le sale justo su jefe, pum, ahí. Daniel Vila, sí. Bueno, fue una de las grandes sorpresas. No lo vi, sí, sí, sí. Y otra gran sorpresa fue el faltazo de Scioli, que al parecer estaría todo mal con Cristina. ¿Se acuerdan que hace poco habíamos hablado de que iban a competir en una supuesta interna? Bueno, después de que Scioli haya sido el único precandidato que haya aceptado a ir a la Casa de Gobierno para hablar los 10 puntos del acuerdo, se pudrió todo con Cristina y al parecer, bueno, lo dejaría fuera de unas supuestas primarias. Es que mostró el hacha ahí. Y la verdad que no sé si era el momento justamente para mostrarse tan cercano al gobierno. Y más también de criticar no solo a Cristina, sino a la Cámpora. ¿Por qué? Porque dijo que la Cámpora justamente lo que había hecho era llenarle la cabeza a Cristina para que él no sea dirigente, para que él no sea candidato. Son partes irreconciliables, me parece, ya desde la gestión de Cristina. Tal cual, para mí es lo que veo yo. Yo no lo veo a Scioli en un futuro, si sigue con esta postura, como una persona que pueda llegar a captar varios votos, porque bueno, disgustan dentro del electorado que él tiene estas frases. Pero bueno, viste, esta es cuestión de todos los días y hay que ver qué es lo que pasa en el trajín de estas semanas que faltan hasta las precandidaturas. Había una gran expectativa con respecto a que diga algo sobre la candidatura. Decís que hubo, aunque sea algún tipo de guiño, porque también hubo críticas al gobierno, pero también habló de este pacto social y bueno, mucho se está hablando también de hacer, bueno, como un contrato entre todos los dirigentes. Sí. Que tampoco igual le hubiera restado a ella decir como, bueno, yo no me sumo a esto, le hubiera restado bastante. No hubo nada concreto, porque por un lado no dijo que iba a ser candidata. Por otro lado tampoco, si te pones a escucharlo bien lo que dijo, no hubo una crítica contundente al gobierno. Sí hubo en una parte, sí, que fue más que nada un tiro por elevación cuando habla de los empleos. De la economía estadounidense habla. Dice, miren lo que está pasando con Estados Unidos, la economía vuela y tienen el índice de desempleo más bajo desde hace 50 años. Sería bueno que los que viajan tanto para allá y escuchan tanto lo que allá les dicen, imiten lo que hacen.

aprender por Mosh Radio. www.moshradio.com, www.moshradio.com. Ahí estamos para todo el mundo. Estamos en Instagram, estamos en Facebook también, como ¿Qué me querés vender? Y en YouTube también tenemos nuestro canal. Ahí vamos subiendo todas las notas que estamos haciendo, todos los artistas que van pasando y que dejan su arte. Bueno, también queda en YouTube, así que en YouTube, ¿qué me querés vender? Bueno, ahora recordamos que tenemos sorteo, y tenemos doble sorteo en realidad. Tenemos sorteo por el festival que se va a hacer acá en Mosh la semana que viene, el viernes, a partir de las 10 de la noche. Y además tenemos sorteo por la Delio Valdés, que hoy a la noche tocan en Auditorio Sur, acá en Temperley. Así que si querés ganarte entradas, tenés que llamar al 39 74 76 01, 39 74 76 01, y me salió así como si fuera APU. 71. Así que ya saben, la semana que viene tenemos joda acá en el Barrio Cultural, 17 de mayo a partir de las 10 de la noche. Hoy te podés llevar entradas, y además tenemos entradas para hoy a la noche la Helio Valdés, que toca en Auditorio Sur, y en un rato tenemos entrevista. Ahora sí, ¿a quién tenemos acá, hermosa, como siempre? Adora la explosión. No, mentira. Yanina Fernández, ¿cómo estás? Perdón. Qué forro, Diego. Cuánta maldad, Diego. Pará. ¿Sabés qué pensaba Jan igual? Se lo comentaba. Te quiero tanto, Diego. Pará, nosotros. Es una siempre... idea de lo que te quiero, Diego. Diego, no te lo lleves. Siempre nos, va... siempre nos vamos de viaje, nosotros dos, tranquilamente. ¿Cómo ser? Dora la exploradora y Diego Go. Diego Go, el primo de... Claro, el primo. Che, que se va a estrenar película, que está buenísimo. Está buenísima. Vimos el tráiler, después te lo vamos a pasar a Juan. Nunca, porque... nunca vi Dora la exploradora, ya era muy grande para eso. Hay una nueva versión que es genial. Con Miley Cyrus. Se va a estrenar. No, no, no, no. Vamos con Shani Alter Egos. Gracias, Diego. Por esa hermosa presentación. Bueno, como les anticipamos, vamos a hablar de una obra de teatro, ¿sí? Que se llama Los árboles mueren de pie, ¿sí? Esta obra, a ver, yo la interpreté, actué en la escuela, en octavo grado, de la escuela primaria EGB en ese momento. No sé cómo la conocieron ustedes. La escuela, yo la escuela también. Mi hermano la conoce, me acaba de mandar un mensaje, me dice, está buena, está bueno el libro. Sí, es muy interesante, a mí me gusta, es corta, fácil de leer, tiene tres actos. Bueno, esta obra fue publicada en 1949, ¿sí? Y se hizo una película en 1951, ¿sí? Hay una película de... ¡No la vi! Hay una película de Los árboles mueren de pie. Igual, ¿sí? Del año de La escarapela. Sí, bueno, está como... La protagonista dentro... Mirta. Está dentro... Mirta fue joven. Pepe Cibrián, Cibrián fue, es uno de los protagonistas. ¿Pepito cuando era joven? Sí, cuando era joven, sí. Bueno, la película está catalogada dentro de la época de oro del cine nacional. Claro. Ajá. ¿Qué fue entre los 40 y los 50? En el 51. A mi abuela le encantan las obras de esa época. Le encanta todo lo que tenga que ver con esa época. Le fascina. ¿Nunca vieron películas viejas? Hay algunas que están buenas, sí. Tita Merelos, lo más. Si pueden alguna vez, miren alguna película de Tita Merelo, que es un flash. No he visto tantas películas de esa época. Pero bueno, este libro me llegó obviamente en la escuela, en el cuando la vi en octavo grado. Y bueno, hicimos la obra de teatro. Les cuento un poco de qué se trata, ¿sí? Básicamente trata sobre un señor Balboa, ¿sí? Que tiene a su señora, es un señor mayor, ¿no? Está casado con su señora y tiene un conflicto que tiene que ver con que tiene un nieto, ¿sí? Que el nieto único, los padres de este nieto fallecieron, y este nieto es un malvado, ¿no? Lo presentan como una persona detestable que el señor Balboa echa porque intenta robarle a los abuelos. Entonces él lo echa, pero su mujer, ¿sí? Se queda muy triste por esta situación. Entonces, ¿qué hace el señor Balboa? Empieza a escribirle cartas como si fuera el nieto, como si el nieto hubiese nada, hubiese cambiado su rumbo malvado y de repente fuera una buena persona. No se resigna. No se resigna, bueno. Pero la obra comienza, sí, la primera escena comienza con una oficina en donde va este señor Balboa y como a querer resolver este conflicto que tiene. Y en esta oficina es como medio bizarra, rara, porque como que pasan cirquenses, pasan como se hablan en código, es una cosa rara que nada, no termina de entender bien este señor Balboa hasta que habla con el jefe de ahí. Venden ilusiones, ¿sí? Es un lugar en donde se crean ilusiones, tipo los simuladores. Ubican los simuladores. Sí, sí, obvio. No, ni idea, ¿qué es eso? ¿Cómo que es eso? Los simuladores. Estaba negativo. Gran serie nacional. Bueno, lo que hace esta empresa, ¿sí? Es generar como ilusiones para resolver conflictos, ¿sí? Entonces, este señor Balboa, bueno, acude a ello, le plantea esta problemática que tiene con su nieto, que en realidad el problema de él es que este nieto decide volver, ¿no? Porque mientras él escribe las cartas para la abuela, no pasa nada, le sostiene una fantasía de la abuela de que está todo bien. Pero el tema es que el nieto le manda una carta que dice, tengo que volver y necesito plata. Tipo, seguía siendo un malvado, un hijo de remil. Entonces, decide volver. ¿Y qué hace? No sabe. O sea, la cuestión es que el nieto, supuestamente, en el barco en el que se embarca, ¿cómo se dice? Se naufraga el barco, ¿sí? Entonces, como pasa esto, piensa que el nieto está muerto y no le quiere decir a la abuela que el nieto está muerto. Quiere hacer que llegue el nieto y que esté todo bien. Entonces, contrata a esta empresa, ¿sí? Que el mismo dueño de la empresa se encarga de interpretar, de fingir que es el nieto de este señor Balboa, ¿sí? Y necesitan a representar a la mujer, ¿sí? De este nieto. Necesitan representar a la mujer, que ahí, bueno, aparece una mujer que la vemos en la primera escena, que primero se quería suicidar en la primera escena. Bueno, se estoy contando un poco bastante, pero si la leyeron... Ya, pero ya bueno. Prescribieron la ¿cómo se llama cuando vos contás? Los spoilers. Ya sí, prescribieron los ya spoilers. Ya prescribieron. Este de 1949 ya está, lo vieron en todas las escuelas. Bueno, sí. Pero igual es la primera escena, no estoy diciendo nada, no les estoy adelantando mucho más. Cuestión es que esta mujer, bueno, va a esta empresa también, porque ella se había intentado suicidar y la habían rescatado de esta empresa, entonces la contratan a ella como actriz, ¿sí? Junto con el dueño de la empresa, van a interpretar al nieto, ¿sí? Y a la esposa del nieto. Entonces se va dando toda una situación en la cual fingen que nada, son ellos y viven en la casa del señor Balboa un tiempo, ¿sí? Siento como que le han choreado a mano armada los simuladores, Sí. Pero mal, así, mal. No se inventó nada, Juan. Pero es muy igual. Pero lo que yo veo es que como cambiarle un poquitito, loco, no sé. De hecho, los simuladores me hacían acordar también a una serie estadounidense, la... ¿Cómo se llamaba esta? La de Mario Baracu, Murdoch y estos. Ay. Los Magníficos. Brigada A, creo. Bueno, es que no está, ya está todo escrito, está todo hecho. Pero, y de hecho los simuladores nombran como este libro también como una de las inspiraciones. Ah, una inspiración, entre comillas, una inspiración. Sí, entre otros, ¿sí? Nada, como una empresa que se dedica a resolver conflictos. Bueno, en este caso también fingen conflictos. Y bueno, como ya expiró, no sé, si quieren les cuento un poco más de la trama. Dale. Bueno, cuestión es que mientras van fingiendo que son los nietos, ¿no? El nieto con la esposa, ellos se van enamorando, ¿no? En el medio, ay, qué tierno, sí. Bueno, se van enamorando en esto de fingir, ¿no? Porque, ¿cómo interpretás, ¿no? A un nieto y su pareja sin que haya una vinculación sentimental, lo que se empieza a generar, ¿no? Como que tenés que todos los días... fingir que sos pareja con otra persona. Entonces, bueno, o sea, ahí se van mezclando los sentimientos, se enamoran. Igual no sé qué tanto hay de realidad en eso. Como... Diego. Y por ejemplo... Es una ficción, ¿no? Bueno, sí, claramente, Diego. Dieguito, esto es ficción, Dieguito, por las dudas. Mirá que es todo un acting, ¿eh? Sí, por las dudas. La sangre es ketchup. La reina de la coca. Este inocentón de Diego es terrible, la verdad que... Go, Diego, go. Pará, lo que quería decir era que... Si vamos al caso, los actores viven interpretando personajes que viven estando en pareja. Por eso, como que no se... Bueno, y en la realidad muchas veces... Capaz que hoy en día lo cuestiono. En su momento, cuando lo leía el libro, me parecía la historia de amor más linda del mundo. Es que igual, fíjate que en la realidad muchos actores después terminan en pareja con sus coprotagonistas. Hay varios casos dentro del mundo de la farándula en donde un actor interpreta un papel con una actriz y se terminan enamorando y están felices hasta ahora juntos, se separan y después vuelven a hacer otra película, otra serie y se enamoran de otra. Pero bueno, hay de eso. Y en esto, bueno, se van mezclando, ¿no? Entre ser pareja se terminan enamorando. Bueno, cuestión es que el desenlace, ¿sí? Tercer escena, aparece el nieto. O sea, el nieto no se había muerto en este naufragio porque como el nieto estaba huyendo de la mafia, se había ido a Canadá. Bueno, estaba huyendo de la mafia de Canadá para evadir a la policía. Lo que hace es, en vez de subirse en ese barco que naufraga, sube en el siguiente barco. Entonces llega y, bueno... ve toda la situación y lo que intenta es chantajear, o sea, es un sorete nieto, entonces intenta chantajear al abuelo y le dice, mirá, si vos no me das esta plata, yo le voy y le cuento toda a la abuela y se pudre todo, ¿no? Entonces el señor Balboa, este abuelo, se vea en esa situación que él lo que quiere hacer es proteger a su esposa, ¿sí? Que eso es la trama principal por lo que va él a pedir ayuda a estos simuladores. Me decís señor Balboa y me lo imagino a Rocky. Yo también, hace un rato largo que... Desde que empezó, todo trabado. Desde que empezó, puede ser que Balboa, mantenemos un rato la seriedad. Bueno, pará. Mi mamá tira datos sobre la película y dice, maravillosa, imposible no ver la versión del 51. Bueno, protagonizada por Zoe Ducos, dice que es una actriz muy conocida, excelente, bella. Y el nieto es Pepe Cibrián. Uh-huh. Es Pepito, ni bien empezaba. La abuela se llama Amalia Sánchez Ariño, sí. ¿Sí? Que es abuela de un periodista muy conocido de esa época que se llama Emilio Ariño. Y la película sí. Está tremendos en YouTube. Datos. La película está en YouTube, así que la pueden buscar, que la buscan y salta al toque. 2:10 dura la película. Sí. Bueno, en el desenlace de esto, la abuela descubrió todo porque apenas ve al nieto cuando aparece, es como que lo reconoce al toque. Entonces, esto me mintieron. Y lo que hemos hace. Hemos sido engañados. Sí. Lo que hace ella es encararlo al nieto y decirle que es un. Nada, que es una bosta, que ella le parece que sí, le parece que todo este sufrimiento, que encima nada juegue con ellos chantajeándolos, que nada, le dice que se vaya, no le da nada, se va y ella finge igual que esta simulación le sale bien. O sea, no es que les dice a los nietos sustitutos que, bueno, que ya sabía todo, sino que finge que está todo bien y que le salió bien y se despiden los nietos, se van supuestamente de vuelta como si estuviese todo bien. Y, bueno, lo que tiene que ver esto, ¿no? Como la abuela, a pesar de estar como rota por dentro por este conflicto que tiene con el nieto, ella está de pie. Por eso los árboles mueren de pie. ¿Sí? Tiene que qué ver. Qué bárbaro. ¿Sí? Igual si te pones a pensar es una analogía muy buena. Sí, sí, sí. Muy buena. Sí. Y me hizo acordar en el partido de fútbol que pasó ahora, bueno... El Ajax contra el Tottenham. Hay una foto muy clave que justo después del último gol, en el último minuto, están todos tirados en el suelo los jugadores del equipo que había perdido, que había recibido el gol, y hay un solo jugador que está parado, Nicolás Tagliafico, que justamente había alguien, sí, que había hecho un comentario justamente con ese nombre de película, Los árboles mueren de pie. Sí. Como diciendo, bueno, los demás se caen todos, pero los árboles, los verdaderos, los duros, los que de verdad resisten, mueren parados, sí. Mueren sin arrodillarse. Así es. Bueno, el autor de esta obra es Alejandro Casona, ¿sí? Es un español radicado, que fue radicado acá en Argentina, entonces, la primera publicación es acá, la película es acá, y después, bueno, se interpreta también allá en España y es bastante reconocida esta obra. ¿Sí? Bueno, recomendación Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona. Gracias, Jan. 20 minutos de las 10 de la mañana, quédate con nosotros, vamos a escuchar música y ya volvemos. ¿En qué me querés vender? Estábamos escuchando a Utopians Trastornados, esta banda formada en 2005. Así que gran banda, estuvimos escuchando Utopians. Vamos directo a la sección Infiltrados. Psychotherapy, psycho. donde nada puede malir sal. Se hicieron ramoneros, estaba viendo. De repente nos hicimos ramoneros con Diego, sí. Tal cual habíamos anticipado al principio del programa, le vamos a dar prioridad a un hecho trascendental que sucedió durante la mañana de ayer. Un hecho bastante tenso que causó pánico a los habitantes de la localidad de Monte Grande, donde una persona en la plaza de la estación de Monte Grande amenazaba con suicidarse con un revólver. Esta persona se paró en una de las estatuas de la Plaza de los Fundadores, como se llama este lugar, y pedía reunirse con una fiscal. ¿A qué se debe este pedido? Esta persona, identificada según fuentes policiales como Sergio Maximiliano Mesa, de 35 años, estaba pidiendo reunirse con una fiscal debido a que su mujer habría sido detenida una semana antes, por razones que más tarde nos confirmaron también policías de la zona, que sería desobediencia. ¿Qué es esto? Cuando una persona que tiene antecedentes judiciales es liberada y una vez por mes tiene que ir presentarse en la comisaría y firmar y como dar como garantía de que no está cometiendo otro delito, ¿no? Aparentemente esta mujer se habría ausentado, razón por la cual la UFI número 3 de centralizada de Esteban Echeverría, bueno, ordenó su detención. Esta persona estuvo durante varias horas parada arriba de una estatua de dicha estación, amenazando con que se iba a suicidar, lo que provocó obviamente pánico en la zona y la llegada de un montón de policías, bomberos, perros, grupo halcón, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Una escena muy de masacre de Columbine estadounidense, algo así. Sí, cortaron todo. Yo que vivo en Monte Grande me iba a trabajar y los colectivos cortaron todo el circuito. Tenías que ir a la plaza Monte Grande, lo que está sobre el tránsito Boulevard. Se vio seriamente afectado. De hecho, incluso la gente estaba de rehén. La gente que bajaba de la estación no podía. En un momento la policía les impidió que salgan porque como que estaban resguardando la zona. Sí. Y como que no podían salir, obviamente esto causó el malestar de la gente, los policías. hubo escenas también bastante bizarras así. Los policías obviamente muy nerviosos también. Hubo varios inconvenientes con bastante gente de prensa. Me retaron en varias ocasiones también. De hecho, yo estuve en un lugar donde después, no sé si pasé los videos, creo que pasé uno. Sí, pasaste un video. Que se veía bastante cerca de esta persona. Creo que el video que mandé es el momento exacto en el que el grupo Halcón se acerca a dialogar con él. Él como que parecía que iba a ceder, iba a bajar de la estatua. En un momento cuando se acerca el grupo Halcón, él se vuelve a subir, vuelve a tomar el revólver y como que retroceden los oficiales de este grupo Halcón especializado que llegó a la zona para tratar de intervenir o dialogar con él. Lo que yo veía en el video también es que él estaba en constante comunicación con alguien en el teléfono también. Aparentemente sería la fiscal con la que él se estaba comunicando. Bueno, en un momento llega la terapeuta, pudimos hablar con la terapeuta de esta persona, que nos contó que lo trató durante alrededor de 2 años. Esta persona aparentemente padecería de esquizofrenia debido a su adicción a las drogas. Uh-huh. Ella en un momento habla con los policías, trata de poder llegar a la zona para poder dialogar, de mediar con él, ¿no? Lamentablemente, en ese momento ya la UFI número 2, que intervino en el caso, ya había bajado la orden de que esta persona sea reducida a la fuerza. Ya habían pasado alrededor de 5 horas. Sí. Recordemos, este hecho comenzó cerca de las 7:30 de la mañana. Sí. Y estuvo hasta las 11:30. Bueno, lamentablemente antes de que esta persona, esta terapeuta, se acerque a dialogar con él, bueno, en un momento él se baja, se acerca al grupo Halcón, se le tiran encima, una escena también bastante dramática. No sé si pasé los videos cuando nos acercamos, que estaban todos, se habrán subido, no sé, como 5 gordos arriba del pobre. que no, ese no lo pasaste, pero hay como toda una reja alrededor de la estatua. Sí, entonces, sí. Como que le imagino como algo como bastante heavy para hacer, ¿no? Entre la reja y la estatua, no sé. Yo qué. Él muy igual, escena de rugby, tipo sostirándole encima. Él igual se entrega, pero obviamente es un momento bastante tenso. También utilizaron la fuerza, obviamente. Bueno, le sacaron un arma, un calibre 32 largo sería, de uso civil. Él en un momento efectuó un disparo, efectuó, ¿no? Efectuó un disparo en el piso, sí, también, lo que causó más pánico. Sí. Todavía sí hacía falta algo para agregar a la escena. Yo estaba llegando a la estación de Monte Grande, me parece, más o menos, cuando efectuó el disparo, o que veo la noticia de que efectuó el disparo. ¿Te asustaste? No, yo ya yo ya sabía, entonces me iba enterando por las noticias que seguía en ese momento. Sabía que el tránsito ya lo habían desviado. Que un hecho quilombo, muy, no muy... Estaba a cinco cuadras, ponerlo. Muy llamativo, que obviamente no es normal que ocurran estas cosas, ¿no? Y sobre todo también mucha gente como que no entendía. Y, che, pero ¿qué se quiere matar? ¿Por qué no se mata? Esta persona obviamente que no se quería matar. Él estaba intimidando o amenazando a la gente porque quería lograr algo. O sea, sí. Era una maniobra, obviamente estaba pidiendo algo, un reclamo. Obviamente esta persona quedó detenida más tarde, ¿no? Obviamente efectuó un disparo. También en principio estaría imputado bajo el delito de tentativa de suicidio, ¿no? Sí. Que es un delito también. Según nos indicaron también fuentes policiales, habría sido trasladado a la comisaría número 2 de Luis Guillón. ¿Es un delito el aunque no lo creas? Hay que yo tener me la, estoy la... ahora. Yo también. Tenés que tener el aval de un juez, sí. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para suicidarte? ¿Qué? ¿Y es, bueno, igual ¿y es ilegal el suicidio asistido también? Eso bueno, el homicidio asistido no. Pero ¿cómo llegas a eso? El suicidio, en todo caso, homicidio asistido. El suicidio, no, quise decir. Sí, sí. ¡Ay, no! O sea que si se quieren matar, mátense. ¡Qué hijos de puta! Ah, no. Te dejan ir matarte en paz. Me quedé pensando. Todos los días se aprende. A mí también debo reconocer que me llamó la atención cuando yo le pregunto a los policías ahí de Monte Grande, me dicen esto, pero y sí, también me contestan de esta manera también. No, es muy loco. Igual, digo, los casos de suicidio en los que generalmente ya está. La igual, esto sería en principio, porque recordemos o remarquemos que esta persona estaba armada en un lugar público, efectuó un disparo, o sea, tendría más acusaciones todavía. Recordemos, permanece detenida, como bien dije hace un rato. Aparentemente la mujer habría sido liberada. Por eso también él se entrega en un momento. Esta persona se dedicaría a la venta ambulante de medias alrededor de la plaza de Monte Grande. De hecho, en un momento se ve que él, cuando estaba yo presente, que él como que abre la mochila y saca unas medias. Hubo escenas bastante, en medio de la tensión, del pánico, hubo escenas también bastante grotescas, por así decirlo. Igual es lo que siempre hablamos, eso de cómo se lo criminaliza a la gente que hace venta ambulante. Sí. Y capaz también tiene que ver con eso, el reclamo. Que hacía, sí, de hecho, que... sí, el momento dice, yo no soy un asesino, yo me dedico a esto, que me gano la vida. Bueno, fue muy triste igual. Durante varias horas, se imaginarán, la zona estuvo sin poder transitar, mucho policía, perros, policías, grupo halcón, bomberos. Francotiradores. Sí, muy de película. Pero como hacemos habitualmente, no es el único tema que vamos a tocar el día de hoy. Esta semana se cumple, o sea, mejor dicho, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Así es. Una lucha injusta que nace en Argentina. Como nos estábamos poniendo muy gorra últimamente con esto del debate, de la baja de la edad, ¿no? De la, ¿cómo se dice? Impunibilidad, imputabilidad. Imputabilidad. No. Sí, bueno, algo así. Inimputabilidad no, baja... La baja de la imputabilidad. Bueno. Sí, a los 14, ¿no? Claro. Que como que se generó un debate el otro día. Bueno, en este caso, este día se conmemora por lo que se denominó más tarde la masacre de Budge. Recordarán lo que se conoce como el primer caso registrado, denunciado, de lo que sería gatillo fácil, ¿no? Esto ocurrió el 8 de mayo de, bueno, hace 32 años, en la localidad de Budge, donde el día de hoy se va a realizar también una actividad en homenaje también y para concientizar sobre este tema que nunca pasa, no es de moda la palabra, pero que siempre es actual, porque lamentablemente siempre hay casos de gatillo fácil, lamentablemente, por eso también es importante la concientización sobre esta problemática tan actual, ¿no? Sí, que incluso, tal vez ahora hay un permiso, si se quiere, bueno, esta semana mismo, digo... Sí, hubo un debate muy importante también. A usar las pistolas Taser, todo esto también que generó mucha polémica. Es un tema nacional que ha sido impuesto en los medios últimamente. Obviamente hay sectores que están a favor, hay sectores que están en contra. Yo por mi parte no estoy de acuerdo, me parece un arma también que va a generar muchos problemas, va a haber muchas víctimas. No me imagino como algo que va a ayudar a la seguridad de nuestro país, ¿no? Bueno, recordemos este caso, las víctimas Agustín Oliveira, Oscar Aredes y Roberto Argañaras, que fueron abatidos en una de las esquinas de esta localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. En un momento la policía de la décima de Lomas de Zamora, de Ingeniero Budge, habría, después se comprobó, ¿no?, mediante el juicio, que habría tratado de simular que hubo un enfrentamiento. Durante el juicio se comprobó por los testigos y, bueno, por las pruebas incorporadas, que esto fue todo simulación, que fueron prácticamente ejecutados estos chicos. Por el hecho, hubo tres policías condenados en dos juicios, uno en 1990 y otro en 1994. La sentencia que se les dio fue apenas de 11 años, pero lamentablemente en este momento se encuentran prófugos varios de ellos, debido a que, bueno, salieron en un momento como que se iba a hacer otro juicio, todo bastante polémico, como suele ocurrir, ¿no?, bastante en nuestro país con esto de la justicia y los casos que quedan impunes, ¿no? Era una práctica muy recurrente en esa época. Durante los 80, o sea, post dictadura, como que quedan esos vicios de los militares, que la maldita policía. Sí, muy de esa época. Diría yo, hasta la actualidad hay varios casos de gatillo fácil, y en donde si no hay una movilización vecinal, que de hecho... Eso quería remarcar. Este hecho generó una especie de revuelta de parte de los vecinos de Ingeniero Budge, como que fue el primer caso en que los vecinos dijeron, no, basta, no nos toque más a los chicos. O sea, esto era muy, según después se pudo saber, era muy habitual en la zona que aparezca gente muerta y que digan, ah, no, lo mató la policía, y como que quedaba ahí, así nomás. Y como que este caso despertó, ¿no?, la denuncia y, bueno, el malestar, y lo que generó muchas movilizaciones de parte de los habitantes de la zona. Y bueno, más tarde obviamente hubo réplicas en otros lugares, obviamente. Sí. Y bueno, para que se lo siga recordando hasta hoy en día, después de 30 años, tiene que haber sido algo muy importante. Sí. Sobre todo un caso que marcó precedentes. Sí, sobre todo obviamente. En el sentido de la revuelta. Es lo que se conoce como el primer caso de denuncia de gatillo fácil, ¿no? Sí. Y pues, bueno, recordemos, muy poquito tiempo después de lo que se puede decir como una apertura democrática, ¿no?, el gobierno de Alfonsín, post dictadura militar, donde lamentablemente estas prácticas eran muy habituales. Sí. Las ejecuciones ilegales fueron hasta entrada de los 90, pasando los 90 también, pero... Terrible, lamentablemente. Terrible. Y de hecho, hasta el día de hoy, cada tanto nos enteramos de algún tema similar que trasciende, lamentablemente. Y no estamos en una época también que de parte del gobierno como que diga, no, paren un poco la mano. Creo que todo lo contrario. No. Estamos en una época bastante de muchas políticas represivas. Me viene a la mente Chocobar. Sí, exactamente. A mí también. La doctrina Chocobar, lo que se conoce, ¿no?, al día de hoy, donde... Bueno, para tocar el tema, un policía que durante una especie de... No fue un enfrentamiento, él trató aparentemente de intervenir un acto delictivo, un robo, ¿no? Y había abatido a un presunto ladrón. Le pegó un tiro por la espalda. Por la espalda, sí. Sí. Bueno. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Nos veremos la próxima semana, como siempre. Bueno, recordamos que tenemos sorteo de entradas. Ahora, en el próximo bloque, se van las primeras entradas... del festival que va a ser, vamos a tener la semana que viene, el 17 de mayo, a partir de las 10 de la noche, acá en el Barrio Cultural, por, bueno, un relanzamiento de toda la programación de Radio Mosh, en donde también estaremos. Van a poder conocer a nuestra gran estrella, Juan, te vas a sacar fotos, supongo que con todos los oyentes. Vamos a tener un stand, así que diga Juan, ¿qué me quieres vender? Y Juan ahí para las fotos. Bueno, y obviamente hay música durante toda la noche. Va a estar tocando La Fogonera, va a estar tocando Guarda la Luna, va a estar tocando Edu Schmidt. Y durante toda la noche va a haber cumbia, así que es para bailar y joder toda la noche. Y después nosotros nos quedamos amanecidos, por supuesto. Sí, para ganarte las entradas tenés que comunicarte al 3974-7601. 3974-7601. Así que ya queda poco tiempo. Participás del sorteo. En el próximo bloque vamos a estar dando los ganadores. ¡Dale, participá!

Yo no. Te estabas riendo de mis deditos así. Ay, porque es como medio una mezcla de cumbia, pero no sé, un paso raro era. Es cumbia de Surinam. Claro. Bueno, sopa de macaco, chicos. Oh. Porque estamos ahí como cerca de las elecciones y los políticos se la siguen mandando. Es como vos decís, de podrían empezar a moderarse con algunas frases, pero no, no se moderan. Hacen spots también bastante bizarros. Y tengo tres audios para que escuchen. Tengo a una residente que para mí es integrante de la mesa ya. Ella está siempre acá. Prácticamente está presente. Lamentablemente también un poco, ¿no? A mí me cae bien porque ya como que organiza la sección. Me cae bien. Sí, polémico. Vale, que polémico, lo sé. Entre Yanina que trae a Guinness y vos que te sí, cae bien Lilita. Cae Lilita, como la verdad que... Bueno, ya dijimos, se trata de Lilita Carrió. Les hago escuchar lo que dijo y bueno, ustedes díganme qué les pasa con esto. Bueno, yo no voy a hablar del odio, ¿saben por qué? Porque este país me hartó. De decir, yo lo pruebo. Viste que es como medio comediante, como que le sale tiene otra... Tiene varias facetas. Tiene muchas facetas. Pero bueno... Es como que uno trata de entenderla, ¿viste? Es como que ya tantos años ahí en el foco, tantos años denunciando, ya está harta. Déjenla en paz. Yo ya dije mi opinión la vez pasada, el programa anterior, que para mí no está loca. O sea, lo hace todo adrede, es más viva que de lo que pensamos. Sí, bueno, pero, o sea, había un periodista en el momento y le pregunta, bueno... Va a presentar esto, pero tiene pruebas. Y lo hace con ironía, todo, pero así con ese juego chistoso. Que en el video hay que, digamos, militantes de Cambiemos. Y también se refiere a lo que pasó con, bueno, con De La Sota. Y ella dice, bueno, yo sé que me confundí. Y una señora muy eufórica le grita, no, Lilita, no te confundiste. Es que la bancan fuerte a mí, bueno, por el trabajo, ¿no? Me tocó una vez cubrir durante una elección en un búnker de Cambiemos. Y la bancaban fuerte, la bancaban muy fuerte a Lilita. Tenían tatuado Lilita, Lilita, Lilita corazón. En una nalga. Es que me acuerdo de la foto de Lilita así como... que igual sí. La pose acostada. Sí, sí, sí. Así como, no sé, con los brazos cruzados. Hay que aguantar a un personaje que haga todas esas pelotudes. Lilita. La verdad que... ¿Lilita vendría a ser el Diego de la política más conservadora? Una ¿el Diego Leguizamón? ¿Qué no, te refería? No, al Diegote. Diegote. Al Diego, papá. Al Diego. El Diego. Sí, podría ser, ¿no? Se podría considerar. Sí, es una pieza, una jugadora fuerte de ese sector, de la política, sí. Bueno, pero es multifacética, ¿viste? Es política, es cómica. Sí. Fiscal es actriz, de la nación, es fiscal. Autodenominada. Claro, sí, es diputada, o sea, también es diputada. Sí. No nos olvidemos, aunque claro, no haya nunca, es diputada. Es diputada también. Bueno, otra figurita que aparece en Sopa de Macaco, creo que aparece por primera vez incluso, es Federico Pinedo. En entrevista con Viviana Canosa, se refirió a la inflación y a su estado personal. Él dijo que está muy triste y lo escuchamos. Triste sí, porque me defrauda la inflación. A mí la inflación destruye a los más pobres y hay que ese es, para mí ese es el primer acuerdo que hay que hacer. Bueno, refiriéndose un poco al acuerdo que hoy temprano se refería a Cristian, pero tiró esa frase rara, por lo menos porque no lo defraudan las políticas que toman, que no tengan el resultado que tal vez esperan. La inflación tibio. Es lo que lo defrauda. Tibio un poco también. Igual recordemos que es el único presidente de la nación que dejó el gobierno con un dígito de inflación. Sí, es sí, más, sí. 0% de inflación. Un crack. ¿Cuántas horas estuvo? En 24 horas no se movió el dólar. Eso es algo para remarcar hoy en día. Cuando te vas de un mundial, pero te vas por penal, o sea, invicto, algo así. Claro, empataste los tres partidos, ¿viste? Pregunta de curioso, ¿a él se le paga que digamos, supongamos cuando se jubile, se le paga el sueldo por las 12 horas del presidente? Es que tiene jubilación presidencial, me parece. Creo que sí. Un crack total. Un buen jugador. Sí, no, el mejor, la verdad. Estuvo un ratito, todo. Quedó en la historia, se fue antes de que estalle todo. Sí. Estuvo ahí en el medio. Sí. Pero así no vale, como que es retibio ahí, retibio allá, como. Si vas a estar, que estés en un momento ahí, que esté explotando todo. No sé, como que que tu presencia se siente, que pasaste en la historia, como que mirá ahora la frase que dijo re estúpida, después que estuvo un día, como que no, es verdad, sí, que estuvo obvio, un tío, pasa, como pasa que no. Desapercibido. Exactamente. Sí, pero va a quedar en la historia como el presidente que estuvo durante el periodo más corto, ¿no? Sí. Aparte, recordemos que Pinedo viene de familia de políticos. Sí, sí, sí, claro. De hecho, creo que hay una parte del libro de Cristina, ¿no?, que habla de él, de este origen, o sea, de los familiares de Pinedo. Bueno, Cristina habla de las personas tibias. Ustedes están hablando de las personas tibias. Y si hay alguien que no es tibio en este país, es el señor Alfredo Casero. Me calienta. ¿En qué sentido? Me hace calentar, hijo de puta. Me hace calentar, me hace sacar. Confesiones. Claro, sí, unas confesiones raras. Cuando estaba en Chachachá me calentaba, capaz, pero en otro sentido. Cristian pero Eroticus. Ya... Claro, Cristian Eroticus. ¿Qué tal? Bueno, vamos a escuchar lo que hizo Alfredo Casero. Hizo un spot para Mario Negri, candidato que, bueno, mañana se vota en Córdoba y escuchamos. Hola amigos, atrás de este hermoso paisaje cordobés, donde vemos una cabra aquí, donde vemos un chancho acá, y donde vemos este hermoso río que baja y se pierde en hermosas cañadas y todo lo... Porque nosotros, los cordobeses, somos la base misma del interés que... Disculpame, tiene... bueno, ¿sos de Córdoba? Y dale, no sé. Cordobeses. Voten a Negri. Van corriendo y voten a Negri. Hoy no, el domingo. Hoy no. Pero el domingo vayan y voten a Negri. Porque es mi tío. Bueno, es como que volvió un poco a su faceta de comediante con este spot. Nunca la dejó de lado. Bueno, pero estuvo más involucrado como un personaje polémico hasta hoy en día. Porque por el apego que tiene con Cambiemos. Sí, sí. Igual a mí siempre me pareció que el tipo, no sé si es la faceta de comediante, pero la faceta de actor la tiene a flor de piel. El chabón se piensa que vive en una vida surrealista. Sí. Cuando hizo lo del flan, en una ficción. Bueno, claro, cuando hizo lo del flan, lo reimpuso en los medios. Salió re bien. Y aparte de que estaba muy bien actuado, si vos te pones a ver, ¡flan! ¡Queremos flan! Sí, es como... sí, como que entró en el relato ese exactamente de Cambiemos, ¿sí? ¿No? De que no nos pueden exigir mucho porque recién llegamos y bueno, el problema viene de hace muchos años. Claro, igual lo entendieron todo como el ojete después. Después como lo entiendan los demás ya es otra cosa, sí, pero obvio, la verdad que la interpretación ya depende del público. Bueno, así que ese fue el Sopa Macaco del día. Fue así express, como las galletitas. Sí, es lo que hay, es lo que tenemos. es la gente que tenemos en nuestra política argentina. Es bastante, todas somos, las semanas. Somos afortunados de ser contemporáneos de ellos. Sí, sí, sí. Seguimos. Bueno, te recordamos ahora, desde este momento y hasta que volvamos de la tanda, puedes participar por las entradas para la fiesta de Mosh Radio. Así que ya mismo te vas comunicando durante toda la tanda al 3974-7601, 3974-7601, y participás por las entradas para la super fiesta que va a darse acá en la radio, en Mosh Radio, el viernes 17. ¿Qué? Recordamos, va a estar tocando La Fogonera, va a estar tocando Guarda la Luna, va a estar tocando Edu Schmidt, y a partir de las 2 de la mañana va a sonar cumbia y reggae, un poco de todo para que puedas bailar, para que puedas mover el bote. Así que nada, próximo viernes. Se me está cagando la risa del otro lado. Próximo quiero viernes. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Me gusta. ¡Mueve! Así que próximo viernes a partir de las 10 de la noche la Mosh Fest, vamos a decirle. Y recordamos que en la próxima hora vamos a tener entrevista en vivo con la Delio Valdés. Así que seguí con nosotros en Mosh Radio. Esto es ¿Qué me querés vender? Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Sopa de macaco. ¡Sopa de macaco! ¡Sopa de macaco! ¡Hola macaco! ¡Hola macaco! Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. El Rincón de Marvi. Vení a conocernos a la Feria Manos en Escalada de jueves a domingos y dejate sorprender por nuestros productos. Teléfonos 4286-9953 o 15-3789-7241. Facebook El Rincón de Marvi.

que suelo andar buscando siempre entre los ojos. Es una rara costumbre que me sigue desde chico, como estornudar dos veces cada vez que miro el sol, o como contar los pasos de mi casa hasta la escuela. Tantas veces quise recordar aquella voz y estrellar mi cara contra el viento de la infancia. Es que suelo andar buscando siempre entre recuerdos, como el primer mate amargo, jugar a las escondidas, los amigos que se fueron, preguntar por el amor, las comidas de mi abuela. Y en el invierno, las medias calentitas. Bueno, estamos en vivo y vamos directo. Tenemos una gran entrevista telefónica. Estamos súper felices porque lo tenemos del otro lado del teléfono a Santiago Maldován, que es clarinetista de la de Leo Valdés. Así que, nada, súper felices, obviamente. Hola. Hola. Hola, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chiques? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por recibirnos, Diego Leguizamón. Aquí a mi lado, Yanni Fernández. Aquí a mi lado, mi compañero Christian Buxley. Hola, yo soy del apellido raro. Usted es del apellido raro, que todos los miramos siempre como bueno. No es tan raro, no es tan complicado. Moldovan, che, hay cosas peores. No. El apellido de Cristian es complicado. Tiene más consonante y es más cortito, así que imagínatelo. Ahí tenemos una complicación. Bueno. Santiago Moldovan. Bueno, gracias por... un placer poder hablar con ustedes. Gracias por difundir a la Delio. O sea, siempre nos viene bien porque somos un proyecto independiente y autogestivo y nos viene bien esta mano. Estamos muy contentos. Yo te cuento que yo te sigo desde hace bastante tiempo también a la Delio, así que nada, es como muy lindo escucharte y tenerte acá en el programa. Bueno, genial. Me alegro mucho. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de tanto que tienen la realidad para hablar. Digo, se viene un gran Rex, tienen el disco Sonido Subtropical, se vienen los premios Gardel, tienen así como de todo para contarnos. Sí, la verdad que viene recontra movidito el año, y sobre todo cargado de un montón de cosas lindas. Las que mencionaste vos son las más importantes. Estamos muy contentos de poder estar laburando en un contexto del país que está tan jodido y sobre todo, bueno, viste, vinculado a los premios, ya el hecho de las nominaciones es como una alegría y una satisfacción muy grande para nosotros porque significa un poco que estamos ternados a la par de proyectos gigantes y de artistas muy grosos, y estamos a la par de ellos, viniendo nosotros de lo que les contaba antes, ¿no? De habiendo hecho toda nuestra carrera a través de forma independiente, de forma cooperativa, de verdad. No es un decir que somos una cooperativa, nos hacemos cargo de todo, de la logística, de la producción, de lo artístico, del merchandising. Y bueno, la verdad que es muy lindo haber llegado a una escena tan de la industria y tan mainstream con nuestra manera de hacer y de ver las cosas tan tan artesanal siempre. Sí, este año cumplen 10 años. Así, o sea, vienen es. Laburando hace un montón de tiempo. Yo contaba que yo los había visto hace bastante tiempo, porque vienen con este laburo autogestivo, bueno, que este año, bueno, que festejan los 10 años con 3 nominaciones. Podemos recordar las nominaciones: son a mejor álbum de grupo tropical, por el álbum Sonido Subtropical. Después también a mejor ingeniería de grabación, también por el álbum Sonido Subtropical. Y también a mejor grabación del año. O sea, tienen 3 nominaciones importantes, y nada, para festejar este año full. Sí, es tremendo. Es tremendo y además, te fijas en algún par de ternas con quién estamos, y o sea, ahí en mejor grabación del año estamos con Scalandrum, que grabó el disco de David Rowe, con los Babasónicos, o sea, son proyectos tremendos. El nieto de Piazzolla, ¿puede ser? Sí, pues, sí, total. No, un crack total, un baterista pero de la hostia. Sí, sí, sí. Me imagino que encima competir con un tipo que tiene atrás un background terrible, o sea, debe ser un orgullo total. Sí, totalmente. Ya verse ahí es muy lindo, es muy satisfactorio y es un mimo al laburo de uno. Así que sí. Y bueno, la verdad creo que es eso, que es un premio a los años de laburo y a los años de hacer las cosas de una manera, y a insistir y a ponerle mucho el cuerpo al trabajo, porque así se creó la Delio, yendo, primero íbamos en tren y sin un mango, y después empezamos a empatar los gastos y de a poquito empezó a ir más gente y así... Así nos fuimos extendiendo por todo el conurbano primero, después por el interior del país, después pudimos empezar a viajar un poco para afuera, y seguimos con ambición, ¿eh? No es que hasta aquí llegamos. Bueno, tenemos ganas de seguir creciendo. Me acuerdo en el 2010, 2012, más o menos, por el sindicato, un sindicato que quedaba en Lomas, sobre la calle San Martín, que los fui a ver y me quedé fascinada desde ese entonces con ustedes. Sí, totalmente. Ese lugar tenía mucha mística. Era como ahí cerca de la plaza del centro de Lomas. Sí. Y estaba muy bueno, me acuerdo. Tenía un patiecito ahí... Bueno, ahí hicimos base en Zona Sur durante mucho tiempo. Después estuvimos en un centro cultural al ladito de Auditorio, que es donde estamos hoy un tiempo. ¿El del sur? Sí, creo que la sí. Ahí en la calle Mex. Cultura del Sur. Ahí está. Cultura del Sur. Y sí, fuimos haciendo varios lugares y así como ya. Fue creciendo y así como es la historia en Zona Sur, se replica en todo el conurbano. Y bueno, nada, está buenísimo poder hoy en día hacer nosotros nuestra fiesta con nuestra idea, con todo lo que pensamos nosotros, en un auditorio que es un lugar grande, lindo, que se escucha bien, que está todo dado para que el espectáculo esté bueno, digamos. Bueno, y hoy justamente lo estás diciendo vos, hoy vuelven acá a Zona Sur, a Auditorio, para reencontrarse un poco también con todo eso que vos decías, de lo lindo de estar acá, bien en contacto con las personas, están cara a cara básicamente tocando. ¿Estás? Sí, Santiago. Sí, totalmente. No sé si no te terminé de escuchar la última parte, pero está bárbaro volver. La gente es siempre muy muy cariñosa, es algo que te alimenta mucho, ¿no? Nosotros pensamos también la música desde ese lugar, de poder llegarle a la gente, de poder hacerle bien a la gente, o sea, y la cumbia tiene eso en su estilo, en su raíz, es una música que está pensada para eso, para hermanar a la gente, para juntarnos y para pasar un buen rato. Entonces, cuando logramos eso, cuando vemos que la gente baila, que la gente goza, ahí se arma como una especie de retroalimentación que nos engancha a nosotros y también los vuelve a enganchar más a todos. Así que, bueno, es muy lindo hacer música y poder trabajar de esto. La verdad que es un placer y somos privilegiados y lo sabemos. ¿Y cómo notás ahora el feedback, viste, la vuelta, ¿no?, que tiene este nuevo disco que sacaron hace un tiempito, que es Sonido subtropical. Subtropical me gusta sobre todo ese nombre, en el sentido de, bueno, localizarnos geoestratégicamente, por así decirlo, se podría decir. Sí, porque no llegamos a ser tropicales, pero estamos un poquito más al sur. Subtropicales sí, puede ser. Sí, total. Bueno, el nombre del disco tiene que ver un poco con todo lo que simboliza, que es que nosotros, si bien en los discos anteriores teníamos algunas varias canciones originales, canciones nuestras, siempre la banda se caracterizó más por hacer versiones, ¿no? Eran versiones bien propias, bien distintas de las canciones originales, pero que no dejaban de ser covers en realidad. Y bueno, y con este disco, como que nos propusimos hacer todas canciones nuestras, canciones originales, con letra y música original. Y creo que un poco lo que terminó de pasar es que se termina viendo y que termina quedando expuesta como bien la identidad de la banda y la verdadera voz, ¿no? Entonces creo que es un disco que es re importante para nosotros, que marca como un quiebre grande, y la verdad es que estamos recontra contentos con lo que pasó con el disco. Creo que a la gente le gustó mucho, a nosotros nos gustó mucho, eso es importante también, ¿no? Que cuando uno, a medida que va haciendo cosas, te dé la sensación de que lo último que haces es siempre lo mejor y que va superando a lo anterior. Así que recontra contentos y bueno, a seguir por ese camino también un poco. Dentro del disco hay una canción que me llamó bastante la atención, más que nada por cómo se la presenta. Bueno, yo lo escuché al disco por Spotify, que también tiene un montón de reproducciones. Santa Leona, que bueno, al lado me saltaba el nombre de Tati Almeida y me llamó bastante la atención. Y ella aparece en un momento de la canción recitando algo así como una poesía, una frase. ¿Cómo le llegaron a Tati Almeida a decirle, bueno, queremos hacer esto? ¿Cómo lo tomó ella? ¿Cómo fue laburar con Tati Almeida para una canción que encima es hermosa? La canción Santa Leona es hermosa. Bueno, fue también otro como de la lista de Tachando Sueños, ¿no? O sea, fue muy lindo. Ella es muy generosa, muy amable, le copó al toque la idea. La verdad que es que no es que te tuviera, la conociéramos de antes ni nada, teníamos alguna persona en común y la canción, la letra de la canción un poco, si la escucharon, habla de una mujer, bueno, en una clave medio onírica, medio de sueño, pero habla un poco de eso. Y Pablo, que es el Pablo Broye, que es el compositor de la canción, tenía ganas de ponerle un recitado, que además les cuento, el recitado es como una adaptación de una poesía que le hicieron a Mariel Franco cuando la asesinaron. Y bueno, entonces queríamos eso, buscar una presencia femenina poderosa y que un poco describa la personalidad de la canción también. Así que a Tati le quedó pintada la canción. Nada, muy groso. Es muy groso también por cómo nosotros pensamos la Delio, pensamos el proyecto, que no solo tiene que ver con lo comercial y con el laburo, sino que tratamos de meternos en las cosas que pasan en la sociedad, de apoyar desde nuestro lugar, que es el de músicos, las movidas y las causas que nos identifican. Es muy groso que en el camino uno vaya conociendo a esta gente, que se vaya nutriendo también de gente tan zarpada, tan grosa. Te enriquece mucho como persona, la verdad. Bueno, justamente eso es lo que te quería preguntar, esto de cómo es, ¿ustedes lo sienten como una necesidad eso de justamente tocar estos temas? Sí, porque no es casualidad hablar de Mariel Franco con un recitado de Tati Almeida. Es algo fuerte, ¿viste? Viene, no solamente tenemos pasado, sí, con las abuelas de Plaza de Mayo, sino también tenemos presente con lo que viene pasando en Brasil, un presente bastante oscuro, por así decirlo, en Latinoamérica. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Y cómo lo retratan de la manera, en el sentido musical, artístico? Mira, yo creo que como que cualquier manifestación artística es en algún punto política. Después hay algunas más explícitas y otras más implícitas, ¿no? No es lo mismo si vos vas a ver a Las Manos, a Las Manos de Filippi, que cantan concretamente consignas o cosas. Pero también creo que hay política en una cumbia, y hasta en una cumbia que puede hablar del amor y el desamor, porque creo que estamos todos atravesados por el lugar en el que vivimos y por las condiciones en las que vivimos. Entonces, desde ese lugar hacemos las canciones, desde ese lugar escribimos música, y bueno, es como inevitable salvarse de eso, ¿no? Uno, en lo que uno hace está metido el lugar donde uno vive y las condiciones en las que vive. Y bueno, después está en cada artista la decisión un poco de qué temas tocar y qué es lo que lo convoca para escribir y para decir cosas. Nosotros como orquesta siempre tuvimos esa vocación y esa inquietud de estar metidos un poco en lo que pasa, de estar ayornados, de no quedar afuera, y de tratar de sumarnos. Mañana, por ejemplo, después de lo de hoy Auditorio, vamos a estar en Madigraf, que es una fábrica recuperada por los trabajadores, y es un recital que se hace absolutamente a beneficio de los trabajadores y la familia de los trabajadores, y se hace en la fábrica. Esto es en Escobar, en Zona Norte. Y nada, siempre que podemos hacer de estas cosas, cuando nos identifican, le damos para adelante. No, también es una manera de resistir y de aguantar, no solamente la lucha del pueblo, sino la lucha de nuestra propia, ¿sí? De cada uno. La lucha de ustedes también por en conjunto, ¿no? Sí, lo personal es político, todas las manifestaciones artísticas son y plantean y expresan de cierta forma más o menos una postura. Tengo una pregunta, Santiago. ¿Cómo surge también, ¿no?, esto de ustedes de la orquesta, que además como retoman esto típico, ¿no?, de la orquesta colombiana, bueno, orquesta de cumbia? ¿Cómo nace? ¿Cómo es el surgimiento? Digo, en esa época, bueno, ahora vemos un montón de expresiones, pero ustedes son pioneros un poco de acá en zona sur de la orquesta de cumbia. Sí, total, o sea, a ver, siempre igual en nuestro país hubo muchas, o sea, si vos escuchás en los 60 estaban los guaguancó, que sí, no tenían la cosa de orquesta, pero sí tenían la mirada puesta en el ritmo más puro, en el ritmo más colombiano, más caribeño. Sí. Sí, es verdad lo que decís de que creo que lo que nos pasó a nosotros está un poquito vinculado a una movida que tenía que ver más con, en su inicio, digo, ¿eh? Sí. Más con el reggae, más con el ska, ¿viste?, con esta cosa de empezar a usar más vientos en la música popular. Nosotros también veníamos del rock, muy acostumbrados, hablo nosotros de nuestra generación, sí, mis compañeros y yo, pero también lo que pasa es que la cumbia estuvo siempre en nuestras vidas, como está en la vida de todos los argentinos, porque si bien es un folclore colombiano, vos te metés en cualquier barrio, caminás una calle de tierra y lo que se escucha de fondo es cumbia, sí, o sea, y es nuestra cumbia, sea villera, sea bailantera, lo que sea. Es un ritmo que ya sentimos como nuestro en algún punto y es muy loco eso porque no es nuestro. O sea, es y no es, pero digo, el surgimiento viene de otro lado, la raíz. Es muy loco lo que pasa con la cumbia, porque eso mismo que pasa acá pasa en Perú, pasa en México, y cada país ayorna su manera de tocar cumbia y hace una nueva variante de la cumbia. Entonces eso te habla de lo fuerte, lo poderoso que es el género. Y nosotros, a mí personalmente, éramos un grupo de amigos que se juntaban a tocar para divertirse como tantos otros. Y yo me acuerdo de haber escuchado un día, me pasó Tommy, que es el percusionista, una versión de Navidad Negra, que es una canción que todavía hoy seguimos tocando. Creo que es de las únicas que resistió los 10 años. Y era una versión de José Barros. Y yo toco el clarinete y de repente escuché como, nada, la cadencia del tambor con los vientos y encontré como un lugar para mi instrumento en toda esa música y como, nada, me sedujo, me metió por un tubo que nunca más me soltó. Y que tiene 10 años ya. Total, sí. No es nada, que una canción, claro, banque 10 años en un repertorio de música, la verdad que tiene que ser potente. Sí, sí, sí. Imagínate haciendo lista todos los fines de semana, lobby para que entre uno, para que salga el otro, así que se la bancó, la verdad que se defendió. Para ya ir cerrando, contarnos un poco acerca de, bueno, del show en el Gran Rex, 16 de agosto, sábado, van a estar un poco cerrando la gira. ¿Se vienen sorpresas? ¿Cómo están ustedes? ¿Ansiosos? Contanos un poco acerca de eso. Sí, todo lo que dijiste es así. Es muy groso también, creo que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, es como un lugar muy muy simbólico, muy importante, aquí en Buenos Aires. Y sobre todo lo más importante es que queremos festejar, y es una manera también de, nosotros lo sentimos un poco como de compartir y de festejar con toda la gente que también nos ayudó a poder llegar hasta ahí, hasta el teatro. Y sí, obvio, va a haber sorpresas que no las vamos a adelantar porque si no dejan de ser sorpresas. Claro, claro, está bien. Estábamos esperando la exclusiva. No, pero va a haber varias, va a haber invitados, va a haber cosas nuevas en el show. Nada, imposible perdérselo. Por favor, vengan. Vengan, que queremos compartir con todos ustedes nuestros 10 años. Y hablando de venir, te quiero preguntar si existiría la posibilidad, si algún día se levantarían un sábado a la mañana y vendrían hacia la zona sur, más específicamente Remedios de Escalada. Acá en la radio, así bailamos un poco todos con la Delio. ¿Qué decís? Sí, a nosotros nos encanta, nos encantaría ir, compartir también, conocer los cara a cara, es más lindo, nos encanta ir a armar algún acustiquito o algo. Hay que enganchar bien la fecha, tenemos que hablar con tiempo porque es eso, estamos muy... justo este año estamos a pleno, no tenemos fin de libre prácticamente y tenemos que enganchar para llevar las cosas, pero sí, obvio que sí, nos encantaría. Así que sepan que tienen las puertas abiertas, tenemos a nuestro productor ahí, que lo vamos a tener al pie del cañón. Santi, te queremos agradecer por la entrevista, y en realidad por toda la música de la Helio. Vos, en nombre de todos, estás acá, así que te queremos agradecer por la entrevista y por este ratito que nos diste para hablar con acerca de ustedes. Dale, chicos, muchas gracias a ustedes, de verdad, por difundirnos por darnos una mano. Gracias. Y un saludo a todo el mundo. Vengan hoy, a bailar. Sí, sí, sí, por favor. Saludo grande. Así pasaba Santiago Moldován, el clarinete de Ladelio Valdés, que hoy, esta noche, se va a estar presentando en Auditorio Sur, en Temperley. Así que a no perdérselo, porque encima tenemos entradas. Sí, les recordamos que estamos sorteando entradas, así que ya mismo comunicate a nuestro teléfono al 3974-7601, 3974-7601, que vamos a sortear las entradas en un ratito nomás. Y además recordamos, sábado 16 de agosto, Teatro Gran Rex, así que ahí van a estar cerrando la gira de este sonido subtropical. 27 minutos de las 11 hasta las 12, hacemos ¿Qué me quieres vender? Si se suena la canción. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esa canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Para iluminar, para iluminar. ¡Vaya bonita! cervecita más. No te voy a decir que no, si escapaste para sentir otra vez lo que es el amor. Si dejaste todo al partir y ahora solo es una canción. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta con paz el latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta con paz el latido para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Seguimos en el aire de ¿Qué me querés vender? Por Motion Radio. ¿Qué estuvimos escuchando? Estuvimos escuchando un tema de la Helio, la cancioncita que es parte de este nuevo disco Sonido Subtropical. Así es. Bueno, seguimos. Tenemos aniversario, ¿no? Así es, Chris. Sí, es el día del himno y no sé si recuerdan ustedes. Estamos muy patriotas. ¿Ustedes se acuerdan del himno? ¿Se lo acuerdan todo el himno? Yo recién, afuera del aire, conversábamos con Chris, que para mí existían dos himnos, y ahora me acabo de enterar que era la oración a la bandera. Porque yo recuerdo que en primaria, cuando bajábamos y subíamos la bandera, recitábamos uno que era bandera de la patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza, donde nuestros padres, no sé qué, no me acuerdo ya. Libertad. Claro, sí, porque encima era largo, pero te lo aprendías. Y claro, pero era la mañana y es como que automatizaba, ¿viste? Yo estaba a la tarde. Bueno, cerraba a las 5 y estaba ya ahí el... Ay, no. Ahí está el himno. Ahí está el himno versión cumpleañito. Bueno. Versión cumpleaños. Después está la versión cancha igual del himno. La versión cancha, está la versión de Charlie. Esta es la de Charlie. Esta es la versión de... ¡Ah! No, me había olvidado que empezaba así, ¿no? Porque si no está la versión genérica del himno, ¿viste? Esa que todo así con sintetizadores, pero que claro. Es toda así. Después está la versión pedorra. Ah, esa es la de cancha, ¿no? Que dicen... ¡Oh! ¡Ay, oh, sí, lo odio! Sí, igual es increíble que le sacaron una banda de letras. Sí, de letra. Sí, sí, sí, muy sí. Buena. El himno original es buenísimo. Nombra México, Quito, Cochabamba, Potosí, La Paz. Como nombra un montón de cosas el himno original. Y es re bélico. Sí. Encima es re bélico porque sí, sí, sí. Dice en una parte, oí del ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Sí, acá habla de la igualdad, sí. Viste, que tenemos cada uno de los ciudadanos, viste, herencia de la Revolución Francesa. Y después habla, acá se va todo a la mierda. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. Sí, a esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sobrarán oponer. O sea, hay como varias cosas ahí. Sí, es un himno de guerra. Es un himno, pero con este himno sí te vas a la guerra, en serio. O por lo menos el himno puede sonar en algún duelo. ¿Viste los duelos que hablamos hoy temprano? Sí, para mí estaría el himno, ese himno, con esas palabras. Y hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que habla del Inca, ¿sí? Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. ¿Sabían ustedes que Belgrano... Quería, ¿sí?, un rey Inca. Quería un rey Inca para todo lo que es el, sí, territorio del, sí, Río América, de la Plata. Sí. No le gustaba mucho la idea de que haya un rey, entonces bueno, tengamos un Inca, algo sí. más propio, más latinoamericano. Claro. Después vinieron, bueno, los cipayos de Rivadavia. Los unitarios. La Valle y sí. toda manga de unitarios. Espada sin cabeza la Valle. ¿Qué? Espada sin cabeza la Valle, le decían. ¿Por qué? Eso sí lo sabía. No pensaba bien, era un buen soldado nada más. Ah, y bueno, claro. si tenemos en cuenta la historia sí, de haber fusilado a Dorrego. Los fusilados Dorrego, un asesino, sí. sí. Y después, bueno, ni hablar. Bueno, igual en la historia argentina y en la historia mundial como si no hubiera asesinos. Nada, pero esto se dio en un marco mucho más llamativo. O sea, era gobernador, o sea, le hacen un golpe de estado, lo fusilan a 2 horas, creo. Sí, no, y aparte de que el problema fue que había... Dorrego Federal, Lavalle Unitario. Claro, bueno, y había habían habido problemas con lo de la... Con lo de la guerra con el Brasil, era, ¿no? Sí, creo que hubo una disputa también interna ahí. Claro, habían ordenado, problema previo, sí, habían ordenado la paz porque Dorrego ya no quería malgastar más, sí. más guita, que en ese momento no había, era escasa. Entonces lo ordena volver y cuando vuelve le hace el creo golpe. Que San Lavalle. Martín es el que le pone esto, espada sin Lavalle, espada sin cabeza a Lavalle. No Lavalle había sido uno de los, o sea, un militar muy que había tenido una intervención muy importante durante las luchas independentistas. Sí, sí, sí, sobre todo en el frente de en el frente norte sí, de sí. la Mesopotamia. ¿Puedo contar una anécdota con esto de la oración de la bandera? Yo me acuerdo que nadie la cantaba en la escuela. Se escuchaba así re bajito, un murmullo, se escuchaba terminamos nunca de comprender la letra realmente. No, y pasa que éramos chicos. Cuando éramos chicos, claro. Es como que lo internalizás, pero... Sí. Para mí pasaba que los chicos como que se la querían aprender los más chiquititos... Y después los más grandes le daba fiaca y a algunos le daba vergüenza. Yo era como el que me salía con el patriota, pero de repente me veía que me estaban... ¿Te miraban? Me estaban todos mirando, entonces me callaba. Yo digo, hay momentos, ¿no? Hay momentos de la vida, hay momentos y contextos. Capaz que en la escuela, bueno, era más tranqui cantar el himno, pero después en otros lugares era como... ¡Ah, cantemos sí, el en himno! En la cancha es el que grita más fuerte después. Sí, no, yo no sé si en la cancha, sí en actos, en encuentros, bueno, en situaciones. En actos, yo ya sé qué acto estás hablando. Era como, cantemos el himno. Sí, no sé, bicentenarios, como cosas así de lindas. Bueno, anunciamos ganadores para la Delio. Hoy a la noche, recordamos, están en Auditorio Sur. Y tenemos dos ganadores que van con un acompañante. Por Instagram ganó Yampa Camila, así que ella ya está avisada, pero te recordamos que por lista entras directo. Y Diego Leguizamón, no, mentira, Diego Ariel Gauna también llamó a la radio y es el ganador. Va él más una acompañante a ver a la Delio esta noche, que van a estar presentando Sonido Subtropical, así que van a estar de joda hoy. Sí, vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad. Con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Sabio, sabiendo que lo lograrías, sabía algo que no sabías. Vía a vía se te pasó el tranvía, otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de suceda ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea con tal de alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar, trastabilla su lengüeta cada vez que intenta hablar. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes. Correteamos por los valles, incesantes. Creímos ser como la encina y el roble. Permanecer unido nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Bueno, estábamos escuchando Buen Viaje de Fémina, que es un trío trap de rap, perdón, un trío de rap. Así que, nada, geniales, me encantan. Los empecé a escuchar ahora hace poquito. Alto tema tienen. Bueno, la semana que viene tenemos joda, Yani, acá. Así es, tenemos joda como lo estuvimos anunciando todo el programa. Alta fiesta tenemos el viernes 17. ¿No? Con bandas en vivo, después cumbia para bailar toda la noche. Así que nada, tenemos alta fiesta y estuvimos sorteando entradas también. Tenemos comunicación telefónica. ¿Con quién nos va a estar contando acerca de qué se trata todo este festival que se va a estar dando la semana que viene, viernes, como bien dijiste, Yani, a partir de las 10 de la noche? Con el jefe. En realidad no. El no, jefe. Claro, en realidad no. En realidad tenemos del otro lado al protector de la galaxia. La amenaza de invasión del malvado emperador Zarg. Enemigo jurado de la Alianza Galáctica. A mí me gusta como nombrar así, ¿viste? Esa presentación era lo que decía sobre vos la year. Claro. Sí. Pues ahí es como que se está haciendo desear. Sí. Lo tenemos ahí en la voz de más allá. Es la persona que está y no está. Que aparece y desaparece. Sioli. Es todo poderoso. Sioli se me viene a la cabeza. Sioli. ¿Por qué Sioli? Ojo. Es verdad. Ese, el que está en el antes y el ayer. Y como se está haciendo desear, les recordamos que el viernes que viene acá estará La Fogonera, Guarda la Luna y Edu Schmidt. Y ahora sí, la voz de más allá, los saludamos al señor Javi, protector de la galaxia, amenaza, invasión del malvado emperador Zarg, enemigo jurado de la Alianza Galáctica. Buen día, en realidad. ¿Cómo andan, chicos? Buenos días. Buenas. ¿Cómo va, Javi? Bien, ya viviendo lo que es la cuenta regresiva. Ya estamos a menos de una semanita para lo que va a ser el primer festival de Morse Radio. Así que con muchas expectativas y con mucho por hacer, obviamente, porque uno es muy organizado, muy ordenado en la vida y tiene una lista de pendientes enorme. Pero vamos a llegar bien. Sí, acá está todo preparado. Estamos viendo que están ya con todos los preparativos. Sí, sí, sí, por suerte, más allá del chiste, tenemos bastante encaminado todo, las bandas están cerradas, van a formar parte de la noche los chicos de La Fogonera, que es una banda acá de Lomas de Zamora, una banda local, Guarda la Luna, otra banda también de acá de Lomas, y Edu Smith, el ex cantante de Árbol, que para nosotros, nada, es un placer poder contar con él, sobre todo por su primera visita a la radio, en donde dijo que para lo que necesitemos él estaba, y bueno, la verdad que ha cumplido, porque en esta primera convocatoria para el festival, no lo dudó, nos dijo sí de una, así que muy pero muy contentos. ¿Cómo nace esta idea del festival? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en sí es, de alguna manera, oficial de lanzamiento oficial de la radio. Si bien la radio hace 4 años que está en el aire, siempre por una cosa o por otra lo fuimos postergando ese lanzamiento oficial. Y bueno, nada, no le quisimos poner lanzamiento oficial porque seríamos realmente unos ladris, teniendo en cuenta que hace 4 años que la radio está en el aire. Pero un poco. ¿Relanzamiento? Claro. Le pusimos festival justamente para no ponerle la palabra lanzamiento, pero en sí, entre nosotros, que no nos escucha a nadie, es el lanzamiento oficial de la radio, es poder de alguna manera sentar un hito en esta historia de mucho laburo, de mucha lucha, de mucha gente que se fue acercando, de mucha gente que fue quedando en el camino. Nada, juntarnos todos y disfrutar de una noche entre nosotros, entre los que formamos parte de la radio, entre los nuestros, nuestros amigos, nuestras familias. Nada, divertirnos, disfrutar de poder tener la radio y, bueno, nada, también contar con bandas que amenicen la noche. ¿Nos querés contar un poco acerca de lo que va a pasar esa noche? Porque nosotros, bueno, ya anunciamos las bandas, pero van a haber intervenciones artísticas, bueno, va a estar la radio transmitiendo también, así que contarnos un poco acerca de eso. Sí, sí, vamos a hacer una transmisión en vivo desde las 9:30, una vez que termina Boomerang, o sea, la radio va a mantener su programación habitual, una vez que termina Boomerang nos vamos a 9:30, vamos a estar ya saliendo al aire con un programa especial, con gente que va a participar, que forma parte de la familia de Mosh Radio, de otros programas que se van a sumar durante la noche, intervenciones artísticas, por ejemplo, por parte de las chicas de Huelga de Amores, que van a hacer un radioteatro, las chicas de Reviradas también van a estar haciendo intervenciones, van a estar contándonos un poco cuestiones que tienen que ver con el feminismo. Vamos a tener un acústico en la previa como para ir calentando motores de la mano de las Feminazis, que también no van a decir presente, van a formar parte de la fiesta. Va a estar Dab Cumbia Setter, espero decirlo, Cumbia Upsetter, siempre lo digo al revés, Cumbia Upsetter, que es un DJ residente de nuestra casa, del barrio cultural, que una vez que terminen las bandas, allí cerca de las 2 de la mañana, nos va a pasar la mejor música para hacernos bailar toda la noche, para aquellos que quieran quedarse a tomar algo, a bailar, a seguir con la fiesta hasta que las velas no ardan, como suele decirse. Y bueno, nos va a estar musicalizando la velada. Vamos a tener una muestra fotográfica también. Belén va, que es una fotógrafa también, que amiga de Mosh Radio, que va a estar mostrándonos su arte en las paredes del barrio. Hay un poquito de todo, otras sorpresas que obviamente, para no tirar todo al aire, las vamos a guardar, pero están ahí bajo 7 llaves, esperando por salir a la luz ese día. Yo la verdad que los invito a todos para que formen parte, que vengan, disfruten, se tomen algo, coman algo. Saben que en el barrio siempre hay para comer y beber, y en buena cantidad, así que nada, acérquense, vengan, los esperamos y nada, ojalá que la pasen bien. La verdad que le estamos poniendo mucho y la idea es esa, que vengan a pasar un rato entre amigos, con familia y disfrutar, sobre todo eso, disfrutar. Bueno, Javi, te agradecemos que nos hayas contado y adelantado un poco de lo que va a pasar el próximo viernes acá en el Barrio Cultural, acá en la radio, y te mandamos un saludo grande. Les mando un saludo grande. La última, aquellos que quizás no quieran, aquellos que quieran comprar entradas, anticipadas están a la venta, pueden acercarse al barrio, pueden acercarse a Santos Remedios, ahí sobre Garay, a la vuelta del barrio, y si no, nos contactan a través de los programas, a través de las redes sociales de la radio, nos contactan y nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar las entradas. Buenísimo, abrazo grande. Abrazo grande y como siempre, muy buen programa, chicos. 51 minutos de las 11 de la mañana, vamos a escuchar música y ya volvemos. Bueno, estuvimos escuchando El Rati de Presidentes Muertos, una banda oriunda de Claypole. Bueno, como veníamos diciendo, y lo dijimos todo el programa, la semana que viene tenemos fiesta acá en el Barrio Cultural, específicamente en Mosh. Vamos a estar a partir de las 10 de la noche con un poco de todo, con shows en vivo, intervenciones artísticas, relanzamiento de la radio, por así decirlo. Ya acá Javi acaba de decir como... estamos robando, pero bueno, vamos a robar y vamos a decirle relanzar a la radio. Y tenemos ganadora del sorteo. Así es, se comunicó con nosotros y ganó las entradas Paula Carrión. Así que aplauso para Paula que se comunicó y se ganó las entradas para el viernes que viene para la fiesta acá en la radio. Bueno, y nosotros comenzamos a despedirnos porque hasta acá ha llegado todo esto que tenemos para ofrecer. Así es, estamos por concluido el programa. Tampoco nos piden mucho para hacer un sábado a la mañana. Sábado a la mañana, claro. Tampoco la paga. Tampoco los pocos que nos escuchan. No. El super programa que hemos tenido aquí. Ah, y tenemos otro par de entradas también después para sortear por redes. Así sí. Es, nos van a tener que buscar en Facebook como ¿Qué me querés vender? Y en Instagram nos buscan ¿Qué me querés vender? Que vamos a estar sorteando entradas para el festival de Mosh Radio. Bueno, en la operación técnica Gaby Maduri, en la producción Adrián Barrera, Amanda Ferro, asistencia en sonido Juan Ferro, diseño gráfico Fernando Barrera. Bueno, con nosotros estuvieron a lo largo de todo el programa Cristian... Oli, bueno, chau chis. Se iba, se presentaba de vuelta. Yo me quedo después. Juan, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos, espero que me pueda levantar. Y Luis, obviamente. Chau chiquitines, nos vemos. Hasta el próximo sábado, como siempre, a partir de las 9 de la mañana estamos en Chao, Jan. Te voy a extrañar. Hasta el próximo chao. Sábado. Que nos vemos. Nos chao. Vemos, hasta el próximo sábado. Chao. Por si